10 y 16 de la mañana de este 24 de abril. Andamos en 24 de abril ya. Del año 2026. Wow, para que quede, viste, en el registro, cuando encuentren esto, nuestros nietes van a decir, oh, mirá de lo que hablaban en aquella época. Buen día, Mauri. Buen día, Nora. ¿Cómo andamos? Bien, ¿vos? Buen día, Io. Buen día, ¿cómo están? Bien. Con lindo día, sin tanto frío como estos otros que estuvimos esta semana. Con heladitas, ¿no? Ya... Con heladitas, sí. Y saludamos también... Uy, está sacando pan, Mauri. Pan, queso y tomate. Mamita. Para una mañana saludable. Bueno, y también hay unos riquísimos... Estos son criollitos, ¿no? Estos libritos. Libritos. Los libritos de ahí de... De panadería, don Luis, gracias Cristian, que debe estar escuchando. Nos dijo que nos iba a escuchar. Así que un abrazo acá cerquita, frente a la escuela, al Jardín 46. Y también saludamos a la Petumo Geleín, la radio comunitaria del Maitén, y a Radio Fogón del Hoyo. Recordamos vías de comunicación. ¿Alguno tiene ganas? Ya saben, si quieren radio participar, al 2944-802315. Mandarnos un mensajito, un texto, un audio contando novedades en sus territorios, en sus barrios, en sus vidas, que nos convoquen, ¿no? También nos pueden escuchar quienes estén más lejos por fmalas.org.ar o por redenfoques.com, que dentro de poquito va a cambiar esa plataforma, pero bueno, van a estar les vamos a ir avisando. Y también recordar que estamos en la última semana, ya los últimos días, es una cuenta regresiva. Una semanita falta. Para que algún afortunado tenga en sus manos la mítica guitarra que León Gieco supo tocar, besar y regalarnos a y autografiar. Y autografiada. ¿Qué más querés? ¿Cómo tenés que hacer para comprar un número? Primero, tener 10 mil pesos, que es un montón. Sí. Estamos a fin de mes. Es un montón. Hay que tener 10 mil pesos y esto hay que transferirlo al alias tigre.fogata.fauna. Que está a nombre de la Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular. El motivo, donación. Y enviar el comprobante, nombre y apellido y territorio donde se habita y la cantidad de números que uno quiere comprar, si es que tiene más de 10 mil pesos. Al 2944-417646. Y esto rifa, sortea el primero de mayo, o sea, el otro viernes, el próximo viernes, a las 15 horas, en vivo. En vivo. Con una transparencia que no va a tener nombre. Va a estar filmado, vamos a tener un dron para que la gente se quede tranquila de que no va a ser un sorteo como son las elecciones políticas generalmente. No. Con manos negras. Porque todos ansiamos tener la guitarra de León Gieco, autografiada por León Gieco. Bueno, buenísimo. Y dijimos, ¿no? La alias sí lo pasaste. Eso está completo. Bueno, ya está, entonces esa partecita ya te la compartimos. Vamos a por ahí compartirte por dónde va a andar el clima en el día de hoy, este finde. Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir de lo que todos queremos saber, de lo importante, para atrás. Primero, hoy no se esperan lluvias para el fin de semana, solamente el sábado, para eso entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche se ve bastante lluvia. De hecho, a las 7 del sábado nos dice el Winguru que medio que se va a poner picante, nos marca 3,5, que es esa lluvia poderosa que nos deja ahí para la torta frita y el matecito. Por otro lado, para hoy directamente se espera como máxima a las 3 de la tarde 10 grados. Después el resto de la mañana templadito, entre 9 grados, 7. Se espera nubosidad medianamente baja. Nada de lluvias. Para mañana sábado se espera la temperatura más alta, recién para las 3 de la tarde, con 9 grados. Como decíamos, precipitaciones a partir de la 1 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y el domingo, después de que llovió, se nos va a ver un poquito fresquito. Se espera como máxima 8 grados a las 3 de la tarde y después del resto del día con bastante nubosidad. Bueno, Contarte ahora por dónde vamos a andar en la mañana de hoy. Por un lado, en Huahuel Niyeu, ahí en Ingeniero Jacobacci, este sábado y domingo se va a realizar un encuentro regional plurinacional Comuhue para conversar sobre esta actividad que tiene previsto un montón de talleres. Vamos a estar en contacto en un ratito con Efram. También contarte que hay, bueno, toda una situación con el sector docente acá en la provincia de Chubut, que viene peleando por paritarias, que viene en reuniones con el gobernador, que este lunes levantó la paritaria, decidió, bueno, hasta acá, con un aumento que es muy irrisorio, si sumás todos los porcentajes así chiquitos que da, no llegan al 3%. Esto generó mucho malestar en los docentes, y en particular en Puerto Madryn. Ayer hicieron una convocatoria de acampe. Docentes autoconvocados estarían acampando en Puerto Madryn, porque la escuela pública enseña, resiste y sueña. También vamos entonces a estar conversando con una compa de allá, una compa docente, que nos va a estar contando cuál es la situación actual. Y por último, vamos a tener la visita, después del mediodía, de estudiantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria de Río Negro número 48, en relación a la alerta que estamos viviendo toda la comunidad educativa por las amenazas y estos mensajes que están apareciendo en las paredes de la escuela y que, bueno, seguramente vos habrás escuchado esta semana todo este revuelo. Así que también vamos a estar conversando con ellos. Y bueno, más información, también vamos a hablar algo de... Yo les quería agregar justamente ayer llegué tarde a la radio por cuestión incendio de estructura en el barrio El Cipresal. Y bueno, hablar un poquito, no sé si como miembro de la brigada, pero traer un poco eso, cuestión prevención. Los cuidados. Y los cuidados básicos, porque realmente estamos empezando, bueno, transicionando entre el otoño y el invierno. Y estas situaciones son un bajón para todos, para quienes habitamos los territorios, para quienes sufren un accidente. Se pueden prevenir y están ligados no solo al mantenimiento de estufas, sino también al de los caminos, las veredas. Nosotros en un momento nos quedamos tres veces con la chata, el tótem y la motobomba con los compañeros de la brigada en un callejón donde estaba el incendio, casi sin poder salir. O sea, nos trabamos tres veces en una subida. Bajón, ¿no? Los bomberos también nuevamente se perdieron, esas cosas, ¿viste? Como aceitar un poquito eso a quienes nos estén escuchando, para que quizás en sus territorios también, incluso gente de nuestro barrio debe estar escuchando en este momento, como para siempre insistir en cuidarnos y cómo cuidarnos frente a cualquier situación, ¿no? Buenísimo, Mauri. Y también vamos a tratar de abordar este tema de tan complejo de los desalojos, que con este nuevo paquete de leyes que enviaron, que están trabajando en el Senado de la Nación para ahogar más a los sectores vulnerables, en particular a los que habitan barrios populares. Así que vamos a tratar de empezar a abordar ese tema, como para que sea el primer puntapié, porque es mucho para cortar. Mucho para contar, y también para que no nos siga pasando lo que nos viene sucediendo con muchas leyes, que nos vamos... Parece que cuando ya tienen todo muy amasado y ya directamente las leyes en el horno, recién ahí nos ponemos y nos organizamos y empezamos a charlar, y a veces siento que es demasiado tarde. Y bueno, todo esto eso convoca a muchísimas personas, así como... otro paquete de leyes, ¿no? Convoca a otros sectores, pero a la misma vez a todos nos tocan. Y bueno, eso, estar atentos a qué información se están dando, qué leyes están cambiando a nivel provincial, a nivel nacional, o qué es lo que intentan hacer y lo que están buscando, porque también desde las plataformas oficiales nos dicen una cosa, pero la realidad siempre es otra. Así que eso, brindar un poco esa información

Bueno, seguimos acá, 10:31 de la mañana. ¿Nos estamos escuchando? Sí, ¿estamos saliendo al aire? Sí. Yo no me estoy escuchando, pero bueno, no importa. No, no, me parece que es de allá. 10:31, acá en la mañana de Territorios en Resistencia. Contarte que viniendo para acá, yo vivo en Pueblo, pasé por el Consejo Deliberante y había reunido un montón de vecinos que hoy están solicitando a partir de las 9 de la mañana la banca del vecino, la banca del ciudadano. Así que nada, si podés, todavía estás a tiempo de acercarte y acompañar a quienes estén ahí adentro. Bueno, y como te comentábamos hace un ratito, este fin de semana se vienen actividades en Huahuelniyehu. Y ya te digo cómo se llama: Encuentro Regional Plurinacional Comahue. Dije bien, Comahue. En Huahuelniyehu 2026. Esto va a tener lugar entre el 25 y el 26 de abril, arriba de la organización Lesbo Transfeminista. Para charlar un poco de esta convocatoria, estamos en contacto con Efran. Efran, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Radio Ana, buen día Norita, buen día Mauro. Acá estoy haciendo los últimos preparativos, preparando lo del alojamiento, así que en esto andamos. ¿Dónde va a ser el encuentro, Efran? El encuentro es aquí en Huahuelniyehu, Ingeniero Jacobacci, en el gimnasio municipal. Bien. La idea es empezar a partir de las 10 horas del sábado 25, y le seguimos dando, calculamos hasta la 1 de la madrugada, y luego ya el domingo sería también a partir de las 10, hasta lo que implique el cierre del encuentro, ¿no? Bien, y hay gente inscripta. ¿Cómo viene la participación? ¿Cómo estiman ustedes que será la convocatoria? Bastante ampliada. Estamos calculando para 160 personas. Ah, bonita. En esa estamos, 160 personas de toda la región Comahue, que implica Río Negro y Neuquén, lo que hoy se conoce como Río Negro y Neuquén. Eso tenemos preparado para armar feria, para armar peña, bueno, y por supuesto lo central, que son los talleres, ¿no? Estaba mirando que hay unos talleres que están re interesantes, difícil de decidir en cuál participar. ¿Nos querés contar ahí un poquito qué talleres va a haber? Mira, van a haber 9 talleres, 10 si contamos el espacio recreativo para las infancias. Sí. La mayoría son abocados a territorio, ¿no? Cómo entendemos el concepto cuerpo-territorio y de qué manera lo abordamos. Y el primero es de mujeres campesinas, el segundo de medicina ancestral, el tercero es de interculturalidad, educación intercultural. El cuarto, a ver si lo recuerdo, bueno, movimiento, el cuarto es movimiento que antifascista. ¿Te ayudo, Efran? Por favor, sí. Movimiento transfeminista y lucha antifascista en la calle. Resistencia colectiva en las calles contra el avance del fascismo, defendiendo los derechos conquistados. ¿Y el cuarto, el quinto? El quinto, si mal no recuerdo, el quinto tiene que ver con... el aborto, la ley del aborto. La defensa territorial de la ley del aborto, exactamente. Después el sexto habla de... Y ya aquí ya me empiezo a perder un poco más. Identidad, pero, yo te ayudo, Efra. Identidad, sí, género y sexualidades. Te debes tener un montón de cosas en la cabeza. Identidad, género y sexualidades. Aquí estamos y acá resistimos. Construcción de redes, documentos, no, documento no binario, ley de, ¿qué dice acá? Reparación histórica. Ley de reparación histórica, sí. Y después en el séptimo, salud integral, adicciones y suicidio. Ay, Dios, qué tema. Sí. Construcción para el abordaje comunitario y empático de los consumos problemáticos y la prevención del suicidio desde una perspectiva de cuidado. Esto también va a ser en el gimnasio municipal. Después tenemos el taller el 8, si querés lo leemos también. Acompañamiento en la infancia, crear entornos seguros y respetuosos que protejan el desarrollo integral y los derechos de las infancias. Y el noveno. Trabajo, economía popular y estrategias de organización. Organización popular y redes solidarias como estrategia de supervivencia y dignificación laboral frente a la precariedad económica. Efran, esto tiene modalidad de taller, estas propuestas tienen modalidad de taller. ¿Quiénes las dictan? ¿O es más así, palabras que circula? La palabra circula, son todos constructivos, pero igual hay ítems y problemáticas que hemos tratado de llevar junto con una coordinadora que, por supuesto, más o menos está metida en tema, ¿no? Claro. Y este no es el primer encuentro que hacen, ¿verdad? En mi experiencia, no, pero dentro de Jacobás y de lo que es Huawei Niseu, sí. Ah, mira. Sí, sí, de estas características, ¿no? Sí. Que tienen que ver con género y resistencia. ¿Y por qué esta necesidad de juntarse y abordar estas problemáticas? Y en principio tienen que ver con una cuestión netamente del avasallamiento que sucedió en para la falsa audiencia pública. Ah, cuando se efectivizó el proyecto Calcatreu, que lo hicieron a los tirones, ¿no? Fue muy fuerte para mí, para mis compañeras, llegar a ver nuestro pueblo militarizado, ¿no? Porque básicamente somos personas de pueblo y no estamos acostumbrada a este tipo de no, ya no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? Pero es un amedrentamiento tiene que ver con un avasallamiento de que sucede, ¿no? Porque nosotras teníamos miedo puntualmente. Claro, y cómo ponerle un frente a eso, ¿no? Creo que es importantísimo. Creo que el último taller que hablaba un poco de la organización popular, barrial, cómo ponernos en contacto entre nosotros para actuar, ¿no? No por separado, sino como comunidades. Tal cual. Lo efectivo de estos encuentros es poder hacer red y de esa manera poder sostenerlos, ¿no? Claro. En todos lados somos minorías, pero si las minorías nos ponemos en contacto ya no nos sentimos tan minorías. ¿Podés recordarnos un poquito, porque nombraste el proyecto Calcatreu, la audiencia pública y la militarización? ¿Podés describirnos un poquito más de lo que sucedió entonces? 30 de agosto del 2024, más o menos, por esa época, ¿no fue? Sí. Bueno. Estamos perdiendo. No puntualmente te estamos eso. Ay, perdón. No. Tengo mala señal en este momento porque estoy en el gimnasio. Ahí volví. ¿Qué les puedo recordar? Que fueron situaciones como muy de mucho cuidado, ¿no? De protegernos, de cuidarnos entre todas las personas que estábamos en contra de tal suceso. No solo de la mina, sino sobre todo de la mina. Militarización de Huawei, ¿no? Fue un momento bastante de mierda porque no sé si puedo decir eso al aire, pero sí. Tiene que ver con el hecho de bueno, de todo lo que sucedió en la falsa audiencia pública, ¿no? Que no, que no se dejó hablar por fuera de término, que vallaron todo el gimnasio municipal, trajeron el COER, trajeron la policía de bombas, todo muy mucha o sea, hicieron un acto de inteligencia que realmente nos metió miedo. Claro, básicamente les militarizaron el pueblo. Sí, y yo recuerdo que además del gimnasio municipal, los vallados que pusieron en las calles, ¿no? Que vos ibas por la calle, es una cosa así como de película. Sí, militarizar un vos pueblo, ibas ¿no? Vos ibas por la calle y te encontrabas vallados que no te permitían doblar en una esquina. Wow. Pero estabas no sé cuán lejos, pero estábamos lejos del gimnasio municipal. Y sin embargo, era como una cosa muy, muy fantasmal, muy de película, ¿no? En un pueblo pacífico, en un pueblo que estaba haciendo la suya, recordemos, Efran, que la convocatoria fue en la plaza de los ex ferroviarios, o sea, no se buscó confrontar, se buscó hacer las cosas con mucho cuidado para proteger la integridad de las personas, ¿no? Pero sí, un pueblo altamente militarizado. Sí, tal cual. ¿Y usted? Sí, justamente eso, ¿no? La manifestación pacífica del acto. Nos vemos empapados, por lo menos en este pueblo, ¿no? Empapades. Y ahí, por ahí, en el flyer que ustedes tienen, en uno de los flyers que ustedes han compartido, hay una bandera que dice: ni la tierra ni los cuerpos son zonas de sacrificio. Sí, sí, sí. Creo que es una buena síntesis, ¿no? De lo que sí, moviliza. De lo que se ve en el encuentro. Claro. Que es a cuidar la tierra, a cuidar el territorio que quiere ser socavado, lastimado, violentado por el extractivismo, y a la vez el cuidado de nuestros cuerpos como mujeres y disidencias, sobre todo. Respecto de, bueno, también de este patriarcado y de este fascismo que está poniendo como mira justamente a las cuerpas de los sectores también más vulnerados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en eso, a partir de esos, ¿cómo podría decirlo? Como a partir de esas inquietudes, más que inquietudes, corazonada de entendernos y movernos, ¿no es cierto? Sí. De generar algo, de que no quede en la nada, de que se siga señalando. ¿Y ustedes en esta movida están compartiendo esfuerzos con otros espacios? ¿Con quién articulan? Y ahora, puntualmente estamos articulando que por suerte ha dado una mano en todo este evento. Y después en la constante, con las constantes organizaciones, ¿no? Que nos mantenemos en red. Entiendo que ahí con la Asamblea de Vecinos en Defensa del Agua y la Tierra de Huahuel tienen ustedes un vínculo, ¿no? Y en realidad, como al ser tan chicos, solemos ser siempre las mismas personas, ¿no? Claro. Así que es algo bastante, más que mantener vínculos, somos eso, claro. somos esas organizaciones. está ahí el tejido. Sí, tal cual. Me quedo con este taller 1, agua y tierra, nosotras producimos, sostenemos, cuidamos, problemática campo, territorio, mujeres campesinas. Qué bueno. Sí. Seguramente ahí van a ir también gente de la ruralidad, ¿no? De la zona, no del pueblo, sí. Sino se acercarán. Sí, estuvimos en contacto, sobre todo para armar la grilla de ese taller puntualmente, estuvimos en contacto con, si mal no recuerdo, sí, bueno, viste que igual vas preguntando también, la grilla puntualmente de ese taller la armé yo y sí, estuve en contacto con 6, 5, entre ellas ñañas, la miel, construyendo para que todas las temáticas se puedan tocar. Me imagino que las ñañas... ¿Sí? Y las Lamien también tendrán un rol central en el taller de medicina ancestral con plantas, ¿no? De la UEN. Sí, seguramente que sí, que van a tener presencia. E igual están, encima, lo que siempre sucede en este pueblo es que cuando no hay cosa, no hay nada, y cuando hay una cosa hay de todo. Claro. Que a su vez está el Parlamento Mapuche Tehuenche los mismos días, ¿no? Y bueno, pero hemos tratado de llegar a consolidar también actividades en el Parlamento. Lamentablemente por una cuestión de priorizar otras cosas, no hemos dado lo concreto, ¿no? Pero Uñañá, Pulamuén... tienen muchas ganas de asistir a estos talleres. Efran, ustedes son del colectivo, a ver, dame bien el nombre del colectivo al cual perteneces. De la grupa. De la grupa Huahuel Niseu. ¿Cómo? Grupa Huahuel Niseu. Bien. Ah, ahí está, sí. ¿Y qué quiere decir Comuhue? Comuhue se entiende como la región que implica las provincias de Neuquén y de Río Negro. Comuhue tiene que ver como es como si bien ha como sufrido una especie de renombramiento, ¿no? Significa es como lugar bueno. Claro, buen lugar. Y se transfigura también al español como Comahue, de ahí la universidad. Sí, pasa con muchos territorios y muchas palabras por mala pronunciación o por incluso querer tergiversar el significado de esto, ¿no? Esa transformación y el origen, y creo que esta es justamente una de esas palabras, ¿no? Comahue. Buen lugar, eso lo sé. Después, mira, buen lugar. Bueno, se espera, claro, pues se espera gente que participe, gente también de Neuquén, ¿no? Exacto, sí, vienen compas de Neuquén. Bien. Bueno. Efra, no sé si querés agregar algo más. Que todas las mujeres y disidencias están invitadas a participar de este evento. Si piensan venir a alojarse, que por favor anden escribiendo o lleguen a mi contacto para ver la posibilidad de que así suceda. Pero bueno, en general, viste que estos encuentros no nos arreglamos con poquito. Sí. En el sentido de que nos tiramos una colcha y funciona. Sí, con poquito y con mucha solidaridad, mucho apañe, ¿no? De la gente amiga, de la gente organizadora. Qué ganas de ir, pero bueno, es un viaje medio largo. Y para quienes nos estén escuchando, esto es mañana y pasado mañana, o sea, es ya. Ya. En Huahuel Niyehue, en Ingeniero Jacobacci, a partir de las 10, creo, ¿no? ¿De la mañana? ¿De mañana? Sí, sí, sí, a partir de las 10 de la mañana. Arriba la organización lesbo transfeminista. Bueno, Efra, te agradecemos este ratito. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Les mando un beso grande y bueno, arriba la organización lesbo transfeminista. Arriba. Arriba, muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con Efra de Huahuel Niyehue, que está en la organización de este encuentro regional plurinacional Comahue en Huahuel Niyehue 2026. Hemos toda la vida estado resistiendo. Entonces 10 años para nosotros, para una comunidad, lo que sea, no es mucho tiempo. Ni 100 años tampoco lo son, porque de hecho nosotros siempre tenemos tratando de rescatar todo lo que nos perteneció, lo que fuimos como pueblo, ¿no? Y lo tenemos de esa manera. Entonces lo más importante es poder hacer las cosas bien los que estamos hoy, para después dejar un precedente, si se quiere, o ayudar a las comunidades que vienen atrás para que sea un poco más fácil. Es muy importante poder hacerles saber a los jóvenes que van a tener una lucha por delante, pero ya no siendo víctima, como lo éramos antes, cuando no teníamos mucha conciencia, ¿no?, de por qué se nos perseguía. Sabemos que tenemos una lucha, que la tenemos que echarla al hombro y llevarla adelante. Entonces eso es muy importante y no deberíamos olvidarla. Mis nietos, mis hijos, mis nietos ya saben quiénes son y saben que tienen una lucha por delante. Yo no lo supe bien hasta los 30 años, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es muy importante toda esta situación que nos está pasando. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. Radio Comunitaria. Un programa de literatura para nuestras niñeces y, ¿por qué no?, para nuestras adulteces y vejeces. Un programa para escuchar con la cocolatada o mate cocido en casa. Un programa pensado para las niñas afectadas por tanto colapso ecológico, por tanto adultocentrismo. ¿Alguien va a pensar en las niñas? Viernes. A las 10 de la mañana por FM Alas en el 89.1, Radio Comunitaria. Estás escuchando FM Alas 89.1. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo. Pido la tierra, pido dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta porrante que me transmite lo que decir. Una canción, ilusión y espera este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija del amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó, este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca. Yo no te voy a esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que siempre que llovió, paró. Sei no more es impermeable. Esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Esta canción durará por siempre. Por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, ahí mientras se prepara Nora, mientras se prepara Mauri para lo que sigue de bloque, escuchábamos recién, no sé, pintó un vivo de Chipi Chipi por Charly García. Ahí se escuchaba la voz de Pumer de fondo. Un vivo de un recital en Vélez en el 2009 más o menos. Antes, bueno, tuvimos la tanda publicitaria. Y antes nos fuimos después de la llamada telefónica con una canción instrumental de los hermanos Núñez, dos acordeonistas y guitarristas, con Ruiz Viñazú, gran también percusionista del folclore bastante moderno. Bueno, 11:06 de la mañana, andamos re puntuales con el tema de la tanda. Te recordamos las vías de comunicación al 2944-8023-15 o al fijo, si tenés fijo todavía, 4493-150. Y recordarte también que podés sintonizarnos, si no lo haces en el 89.1, por fmalas.org.ar. Y vamos a compartirte ahora una buena noticia en medio de tanta mala noticia que viene sucediendo por estos lados. Una publicación de Sur Arriba, Periodismo Cooperativo, a quien le mandamos un abrazo a quienes escriben para Sur Arriba, que está titulada Río Negro, el acusador que se vio acusado. El empresario testaferro de los Emiratos Árabes, Hugo Alberto Barabucci, desistió de su avance contra la mujer mapuche. Soledad Cayunao había sido acusada de usurpación por transitar con sus animales por las veranadas, como lo hace su familia desde siempre, en las altas cumbres donde nacen los arroyos que nutren al río Chubut. Pero lo que quedó en evidencia durante el juicio y tomó relevancia nacional fue la apropiación extranjera del territorio a través del empresario argentino, quien confesó en pleno juicio que había recibido una donación de 2 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para la compra de casi 20.000 hectáreas. La causa quedará en manos del Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal Arrien, quien tiene hasta el 4 de mayo para impugnar antes que el fallo quede firme. ¿Qué irá a hacer Arrien, ¿no? Me da así Dios como una mío. Cosita. Sí. Bueno, y termina la nota diciendo, Sur Arriba estuvo ahí para poder contártelo de primera mano y queremos seguir estando donde hay que estar. Si valorás nuestro trabajo, podés apoyarnos con una mínima suscripción mensual que a nosotras y nosotros nos va a permitir seguir haciendo el periodismo en el que creemos. Si para poder hacer este aporte... leer los artículos de Sur Arriba y estar al tanto, tendrías que ingresar a www.surarriba.com.ar. Sur Arriba, así todo juntito. Todo juntito. ¿No? Todo juntito. Bueno, hay que acompañar, porque si no es a través de estos medios cooperativos, comunitarios, independientes, cómo nos enteramos de las cosas, porque la realidad viene contada en forma muy tergiversada. Bueno, nada, nos alegramos un montón por Sole, uh-huh. es un alivio. Por otro lado, como para no desistir, ¿no? Cuando fue una cosa tan bochornosa lo que sucedió el 8 de abril en la audiencia pasada, cuando este hombre, este Hugo Alberto Barabucci, este empresario, reconoció así abiertamente, muy suelto de cuerpo, que había recibido, y escucha bien, ¿no? Porque amigos son los amigos, había recibido, ¿cuánto era? Dos millones de dólares para comprar 16.000, 20.000 hectáreas. Un terrenito, un cachito terrenito. De terreno. Y aparte estamos hablando, no hay que... los Emiratos Árabes Unidos. O sea, no es que le da el dinero un privado, un nombre y apellido, no, otro estado. O sea, un estado queriendo comprar dentro de otro estado, infringiendo un montón de leyes, pasándolas por arriba, por el costado, por donde se les cante. Así que no es un dato menor lo que sucedió en este juicio, ¿no? Un bochorno total. Y qué grande que es la Sole Cayunago, que gracias a su perseverancia y a su fuerza y a su coraje y a ese vínculo tan estrecho que tiene con la Ñuque Mapu, se inspiró y llegó a esto, ¿no? Se bancó todo lo que se bancó estos años, todo lo que se bancó para obligar a Barabucci a sentarse en el estrado del juez y hacer este anuncio que realmente nos sorprendió a todos. ¿Podés llegar a leer esto vos? Yo no. Estamos intentando leer. Estimados doctores Magdalena Sanguinetti y Juan Ignacio Sarmiento. Esto de la Ciudad Autónoma del día 20 de abril del 2026. En los autos caratulados Barbucci, Hugo, Alberto, Benavides, Daniel y otros de usurpación y hurto en el legajo, bla, bla, bla, bla, a fin de solicitarle decline la impugnación respecto de la sentencia absolutoria editada el día 16 de abril de 2026 en los autos referenciados. Esto firma Hugo A. Barbucci. Bien, ahora queda entonces la pregunta de si el fiscal Arrien, Francisco Arrien, de acá, de la Fiscalía de Bolsón, va o no a impugnar. Esperemos que no, que si desistió Barabucci... Ya está. No, digamos, que deje no. de lado esta persecución y este empeño que tiene con personas como Soledad Cayunao, de existencia de que habita ancestralmente ese lugar... y que la deje en paz, ¿no? Y al contrario, cambie en el banquillo acusado, cambie de persona, porque realmente a quien ahora deberíamos acusar es a este testaferro que habita ni siquiera en nuestro territorio, pero es de origen argentino y que juega, es manager de un equipo de polo de los Emiratos Árabes y vienen a hacer estas jugadas y bueno, eso, ni siquiera es que sale a la luz, sino que a viva voz lo dicen, ¿no? Lo manifiestan, así que creo que lo que debería ser justo es que este tipo se siente y sea acusado por la gravedad del asunto, ¿no? Y además que todo esto está poniendo blanco sobre negro, se hace manifiesto la actitud de el fiscal Arrien cuando se trata de proteger a otro Hugo Víctor Araneda, ¿no? Que con quien a quien está frente a hechos tan graves como los que viene cometiendo desde hace varios años a esta parte, trabajando como patota de la Municipalidad de Bolsón, trabajando como resguardando los intereses del Joe Lewis. Bueno, a él nosotros, fiscal Arrien, a él queremos ver sentado en el banquillo, no para... desconociendo si es inocente o culpable, digamos, le vamos a dar la chance de la inocencia y que él pueda demostrar a través de un juicio, como debe ser, su inocencia o culpabilidad. Nosotros necesitamos esa instancia donde todo esto se pueda dirimir, no que zafe a través de este artilugio de suspensión de juicio o prueba. Nosotros necesitamos ver sentado a Aravena, no necesitamos ver sentada en el banquillo a Soledad Cayunao. Así que, ni, ojalá, a Rocío Pulgar, ni a tantas otras personas que últimamente han sido eso, señaladas con el dedo. Y eso, estamos hartos de la injusticia y la impunidad con la que se manejan las patotas violentas de esto, los testaferros, la extranjerización de la tierra, esta constante despojo de las personas que habitan ancestralmente los territorios, incluso de los que se manifiestan a favor de defender el territorio, a favor de la defensa de la vida. De la defensa, ¿no? De la vida, porque es vida lo que está en juego. Claro, es justamente como vamos a poner las cosas como en verdad son y quiénes son los verdaderos culpables o acusados realmente. Y Hugo Araneda, la verdad, que tiene una lista muy larga de situaciones violentas hacia pobladores de la comarca. Nosotros incluso entramos dentro de esa lista de personas a las cuales violentó de una y otra forma. Bueno, en este caso es con Yuyo Brígues el juicio. Así que bueno, esperemos eso, que Arrien haga su trabajo y que no dejemos de señalar o darle la posibilidad de esta instancia legal a Hugo Araneda. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sintiéndonos bastante abandonados por la justicia. La justicia no es para nosotros, me parece. La justicia funciona con dinero, dicen, ¿no? Mm. Y lamentablemente queda una y otra vez demostrado. Así que, bueno, estamos recibiendo también visitas a la radio. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Personitas muy bonitas que quieren aprender a operar. Adiós. Vení que te abrazo, deja de llorar. Dame la manito, te invito a soñar. Y no tenga miedo, mi niña trabita, vas a ver que aquí se respetará tu vida. Yo sé de tu pena, no me digas más. Ay, pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Qué lindo verte reír mientras duerme mi niña aquí. Qué lindo ver que podés reír lo que antes lloré. Vení que te abrazo, mi niña trabita, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Ay, pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mándate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Ay, pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Pena, penita, mandate a mudar, pena, penita. Bueno, 11:24 de la mañana. Uy, cómo se está yendo la mañana. Contarte en primer lugar una noticia muy cortita. La semana pasada tuvo lugar el juicio en donde se dirimía, se estaba esclareciendo la muerte de Manuel Cual, un vecino de la ciudad de la localidad de Gangán, que fue asesinado en el 2023 tras una discusión con un primo, parece que por unos perros. Y finalmente en el día de ayer se dio a conocer la sentencia. Uh-huh. O sea, el jurado, porque había un jurado popular que se estuvo juntando convocado para este caso, declaró que el primo Celedonio Jovino Cual es culpable del asesinato de Manuel. Sabemos que esto era una noticia muy esperada por toda la familia de Manuel, por los hermanos y hermanas y sobrinos y demás, que estaban muy a la espera, un juicio que tardó bastante tiempo en dirimirse, muy a la espera de conocer esta decisión, que va a conocerse la condena, qué condena le corresponde en los próximos días. Pero bueno, saludamos a la familia Cual de allá de Gangán, un beso Gabriela, y bueno, es un alivio saber que se ha hecho justicia. Y ahora te vamos a comentar, porque se vienen muchas otras notas después, pero vamos a hacer una recorrida rapidita por un par de eventos solidarios que queremos compartirte. Con tu ayuda lo hacemos posible. Estamos construyendo un espacio digno, seguro y cálido para quienes más lo necesitan. Cada aporte suma. Con materiales podemos avanzar. Con solidaridad lo hacemos realidad. Lo que necesitamos: 20 bolsas de cemento de 25 kilos. 2 mallas de hierro del 6. Una lata de anticongelante y una lata de cerecita. Un inodoro. 3 chapas de 2 metros y medio de largo. 4 rollos de lana de vidrio para aislante. Instalación de luz interna. Y estos son cajas, cables, térmicas, disyuntor, tomas y teclas. 15 cajas de cerámico. Y 20 placas de fenólico OCB para revestimiento interno. Todo esto en la Luz Pulgar Huentuquidel, ahí en Patriada, que sufrió el incendio este año. Para colaborarlo podés hacer al alias Rocío, Brizuela 26, el de siempre. A nombre de, obviamente, Rocío Brizuela. Y podés comunicarte, mandar tu comprobante al 2944-14-9693. Con lo que puedas, nos das una ayuda tremenda. Gracias. Me gusta la idea concreta de los materiales en claro. Sí, ¿no? Eso, porque eso... a veces no tenés plata para colaborar, pero decís, uy, me está sobrando una chapa, la puedo llevar. Exacto, de 3 metros. Bueno, le sirve porque necesitan de 2 metros y medio. Claro. Está bueno, me gusta. Bueno, por otro lado, se abrió una colecta solidaria. Nos unimos como comunidad para ayudar a Augusto Gentil y Cristina Chaliú. Iniciando la limpieza y reconstrucción, agradecemos tu ayuda. Tu aporte económico, por más pequeño que sea, hará una gran diferencia. Para colaborar al Banco Nacional, al alias navío.calle.jaguar. Y sale a nombre de Cristina Chaliú. ¿Quién no conoce a Cristina Chaliú allá en Lago Puelo? Todes. Ex directora de la Escuela 108, una masa. Una persona hermosa con un corazón y una alegría siempre para todo. Así que pongámonos las pilas, ayudemos a Cristina, que perdió la casa en un incendio hace un par de semanas atrás. También porque se quemó la chimenea. Las estufas. Por la estufa. Así que en un ratito vamos a estar hablando. Vamos a tener de que eso. Hablar un poco de eso, porque eso no. Es importante. Sí, es importante. Por otro lado, Todos por Jorge, gran recital a beneficio de Jorge Omad. Esto va a ser un festival con bandas en vivo. Va a tocar Jockey y sus secuaces, o Hockey y sus secuaces. Grasshopper. Y grandes invitados. O sea, cada banda va a traer seguramente algún músico invitado. Y va a ser una noche de música, amigos y esperanza. Todo lo recaudado será destinado a su tratamiento de recuperación. Domingo 26 de abril a las 20:30. Y esto va a ser en la Casa del Bicentenario. Las entradas anticipadas están a 7.000 pesos. Y se pueden sacar al alias Jojomad. Enviar comprobante al 2944-650776. Tu presencia hace la diferencia. Por otro lado, se viene el locro de primero de mayo, el tradicional locro de primero de mayo en el Club Frontera. Así que tenemos la porción a 13.000 pesos, se entrega a las 12 del mediodía en el Club Frontera, hecho por Palín. Hay que llevar un recipiente para llevarte tu porción de locro. y se hacen los pedidos al 2944-378350. Para quien tienen anotado el teléfono anterior, cambio el teléfono. Es ¿no? el teléfono de la Cricli. Si no, el locro no va a llegar nunca. Por otro lado, el otro día también hablábamos con Romina de la Lofken Kentreu y nos contaba que largaron una venta de sorrentinos para este sábado, o sea mañana, opciones de verdura o pollo y verdura. Está 8.000 pesos la docena, incluye el bolsón y también el resto de la comarca andina para quienes viven un poco más lejos. Y esto es para recaudar fondos para la Machil Lilén y su familia. Los pedidos se hacen hasta el día de hoy, 24 de abril, al 2944-700319. Mañum. Y, pero hay más, ¿eh? Hay una rifa de apaña a la Lofken Kentreu, el valor son 5.000 pesos. Los premios: un matrón chico tejido en telar. En telar. Un cubre sillón tejido en telar. Una sesión de Reiki. Friegas para dolor de hueso por ungüento, más ungüento de caléndula para labios. Auriculares inalámbricos. Pifilca. Alforja de tela. Un set yerbero azucarero. Y un libro de la LOF edición digital. El alias es, con mayúscula, QQW.RO. Al teléfono 2944-700319 pueden enviar el comprobante y se sortea. Se sortea en estos días, estaba previsto el sorteo días pasados, pero como todavía no se llegaron a vender todas las rifas, pero mirá, por 5.000 pesitos, todo lo que, algo de todo esto te podés ganar, que son regalos hermosos. Uh-huh. Y hablando de la Kenkentreu, también contarte que este domingo va a realizarse... va a haber una charla virtual sobre la importancia de la vestimenta mapuche. Domingo 26 de abril, o sea, este mismo domingo a las 14 horas, el monto sugerido es de 5.000 pesos. Facilita Machil Lilén de la Lofken Kentreu y podés comunicarte al 2944-124-521. Contarte también que hoy estamos de feria, de 10 a 14 horas. Hay zanahoria, zapallo, espina, calcera, coliflor, repollo morrón y los últimos tomates. Rabanitos, daikon, papa, nueces, ajís, harinas y más. El bolsón popular mediano está a 15.000 pesos. Y los encargos se realizan al 2944-3054-53. Y creo que... ¡ah! Y esto. ¿Te acordás que el sábado pasado estuvimos charlando acá, sí, con los... las chicas de Empatía? ¿Y qué pasó? Sí, llovió. Llovió, hubo muchísimo viento, así que la actividad que iba a hacer en la Plaza Pagano se postergó, en este caso, al domingo... 26 de abril. 25 de abril. 19. No, no, el de... No, ah, ese no, es el viejo. Este es el viejo. O sea, este domingo. Este domingo. Sí, sí, perdón, abril, dije sábado yo. Qué boba. No... Bueno, ahora lo vamos a confirmar. Es el 26. Estoy segura porque lo vi en otro flyer. O sea, ya a vos estaba... te quedó el numerito. Me quedó el numerito porque claro. Lo hicieron circular, corrigieron el flyer, que es el mismo que dice neurodiversidad, otra forma de ver el mundo, de 14 a 17 en los murales de la Plaza Pagano, en los carteles de otoño. Y va a ser este domingo. Y va a ser entonces. Este domingo. Sí, sí, sí, estoy segura. Esto comparten las madres de Empatía y otras neurodivergencias en la comarca andina. Bueno, y zamba. Y ya es el último así cultural que nos queda. Invitarte a que te inscribas en el curso que está dictando Mariana Seguí de zamba, de iniciación en la zamba. Esto van a ser 4 encuentros los lunes a las 18 horas en el paraje o los martes 17:30 a 18:30 en el bolsón. Para inscribirte, porque hay que inscribirse previamente, lo puedes hacer al 2944-637988 o al arroba taller danza y música popular. Eso no sé si es un Instagram, habría que chequearlo. Y tenemos una peli. Estamos diciendo todo muy rápido. ¿Quién? No. quien quiera. Hola, el último visito, oído. El último visito. La princesa Inca Cayara. Función de cine para toda la familia a beneficio de Laura Ferreira. Esto va a ser este domingo a las 17 horas. La entrada es a colaboración consciente en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Bien. Y por ahora dejamos acá. Sí, ah, por... hoy hay otra. Perdón, esto es hoy también. Sí. No terminaba nunca. Aunque no es acá, no es acá. Pero es que después se van a venir tantos temas que no sé si vamos a poder hacer algo de. Compartir algo de todo esto. La presentación del libro Territorio Pichiñán, Lofche Pichiñán, en el aula 26 de la Universidad de San Juan Bosco, allá entre el Nacé de Trelew. Esto va a ser hoy a las 18 horas en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios. Van a presentar el libro Agustín Pichiñán, Elsa Pichiñán, y quien va a acompañar a coordinar es el compa Matías Valenzuela, también docente de la Universidad de la Cátedra de Pueblos Originarios, que tanto viene haciendo, ¿no? Bueno, y ahora sí. Basta de comunicarse. No escuché. En la humedad de la noche, el sacrificio de los ancestros, el viaje no se termina, las autopistas no tienen fin, sueños, magia, presagios, futuro, cucarachas, sonríe. Radio Participación Activa en Territorios en Resistencia, Nos escribís al móvil de la radio 2944-802315 o llamanos al fijo 2944-4493-150. ¿11:40 de la mañana? ¿Estoy al aire? ¿O estoy escuchando música? Ah, no importa. Bueno, son 11:40 de la mañana. No era, una leve cortina. Era una cortina, escuchaba cortina. Era adrede, yo estaba dándolo todo del otro lado. Y yo no me di cuenta. Pero, bueno, son eso, 11:40, estamos en territorio en resistencia. Y te contábamos al inicio, hace un ratito, que los docentes autoconvocados de Puerto Madryn iniciaron ayer una campe en relación a estas paritarias que no fueron, que fueron levantadas unilateralmente por el gobierno, bueno, y toda la situación crítica que estamos viviendo como docentes en Chubut. Pero para charlar de esto de primera mano y ahí en Puerto Madryn, estamos en contacto con Pamela. Buen día, Pamela, ¿nos escuchás? Buen día, los escucho. Muy bien, desde acá de Puerto Madryn, saludos. Gracias. Buen día. Igual por allá. Contanos un poco, bueno, ¿cuál es la situación? Primero, danos el marco, que hemos podido hablar muy poquito acerca de la situación docente en Chubut, en estos últimos días, digamos, las cosas que vienen sucediendo. Bueno, a raíz de la falta de paritarias y del decreto que han anunciado del aumento del 1,2% al básico testigo, es que el colectivo docente se ha pronunciado en las calles, se han parado en las convocatorias de paro de la CTA Autónoma y de algunos sindicatos docentes, va, en este caso solamente Citraed, acá en la ciudad, que ha convocado a paro, y de CTA, de ATE, de la ciudad de Puerto Madryn. Pero hay un movimiento del colectivo, que es el llamado Autoconvocados, que se está movilizando los sábados a las 5 de la tarde, y también se han hecho algunas acciones que se van decidiendo en asambleas. Anoche, bueno, hubo movilizaciones con muchísimos docentes en las calles, y en asambleas se han decidido distintas acciones. Una de las acciones simbólica fue anoche una campe y una olla popular en la Plaza San Martín de la ciudad. Ahora se movilizaron, nos movilizamos hacia las supervisiones de nivel inicial, primaria y secundaria. Y también hay movilizaciones en Rawson. Y contanos un poquito cómo estuvo anoche esta cuestión de la olla popular, cómo estuvo la concentración. En principio nos concentramos en la plaza y llevamos carpas, pero bueno, había mucha presencia policial, no nos autorizaron a hacer fuego, así que a dos cuadras, en una escuela que está cercana a la plaza, se cocinó la olla popular y se trasladó luego a la Plaza San Martín. Perfecto, o sea, es medio un caso inusual, ¿no?, esto de que haya esta presencia policial rondando... Sí. Mucha presencia policial, así que el acampe fue simbólico, porque bueno, también se decidió en asamblea no correr ningún tipo de riesgo innecesario, así que se estuvo hasta la madrugada y luego se retiró, nos retiramos. También nos comentaban desde Madryn que está habiendo también presencia de estudiantes, ¿no?, apoyando la causa así docente. Es. Estudiantes de nivel secundario y también estudiantes de los institutos de de enseñanza superior y de la universidad. Hay distintos sectores acompañando la lucha en este momento. Buenísimo. Entonces ahora están eso, esperando novedades, ¿no? Una respuesta en sí, ¿no? Parece un chiste. Sí, en realidad lo que se está pidiendo es que se reabran las paritarias, que haya una mesa de negociación y que la propuesta que se ponga sobre la mesa sea significativa para que haya una recomposición salarial que sirva en este momento y que se pueda incorporar al básico testigo, que es de 313.349 pesos, creo, si no me equivoco, del maestro de grado, 20 horas. Claro. Que es el básico testigo que se toma para que luego impacte en los demás en las demás categorías. Perfecto. Bueno, ahí justo está regresando Nora al estudio, que se nos había atorado. Me ahogué con una de esas. Pame, estamos comiendo unos criollitos riquísimos de la panadería acá a la vuelta. Y nada, ¿viste? Una habla bueno, y come, no es buena combinación, ¿viste? Hablar y comer, no. Aspirás claro. Y te va por donde no debe ser. Ay, sí. Bueno, así que esa es la situación acá en la ciudad de Puerto Madryn, pero lo que podemos decir es que lamentablemente nuevamente estamos en las calles, lamentamos que sea así, pero bueno, hemos sido obligados a tener que salir nuevamente y poner el cuerpo en defensa de la educación pública, en defensa del salario docente, de un salario digno. La verdad es que la mayoría de los docentes no llegan a los primeros días del mes, la mayoría tienen otros tipos de trabajos, así que nada, estamos exigiendo una recomposición salarial acorde a la realidad que se vive hoy. Pamela, y también había mucha preocupación por parte de los directivos, como pasa siempre, que a la hora de hacer paro, llega la directiva así muy dura, muy férrea de arriba de informar y pone a los directivos en una situación así bastante de mierda, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, soy directora de la Escuela 222 de la ciudad de Puerto Madryn, del nivel primario, y en este momento estoy adherida a las medidas de fuerza. El gobierno ha implementado sistemas de gestión digitales, plataformas, en donde se hace la carga de este tipo de datos. Pero bueno, ayer hubo una reunión de directivos de secundaria, aproximadamente 17 equipos directivos, y hoy se repite a las 5 de la tarde en la que vamos a participar los directores de otros niveles, porque la idea es justamente, bueno, sumarnos a las medidas de fuerza. Yo ya estoy sumada, pero sumar más directivos y ver la manera de no entrar en esta complicación de tener que cargar los datos de los compañeros, que en definitiva somos todos trabajadores de la educación. Claro, tal cual. ¿Y eso puede traer represalias sobre ustedes como directivos? Sí, seguramente. Seguramente. Retos, digamos. Es un riesgo que corremos, sí. Tirada de oreja, algún sumario, no creo, ¿no? Que llegue una situación así. Puede ser un apercibimiento y puede ser un sumario por no estar cumpliendo con la función, claro. Con algo que es inherente a la función. Claro. Pero aquí hay un choque de ideas porque justamente somos trabajadoras de la educación también. Claro, claro. Es ir contra el derecho que ustedes también tienen de Tenemos el derecho a ejercer la huelga, claro, a hacer paro y participar en defensa de nuestro salario. Claro. ¿Y esto cómo sigue ahora? Y ahora se siguen presentando paros por parte de la CTA autónoma, que sería el amparo legal para que todos podamos seguir con las medidas de fuerza. Sí. O sea que el lunes sigue el paro amparado en CTA autónoma. Bien. Y en el gremio docente. A la espera de que termine la conciliación bancaria. La conciliación bancaria. Me quedé con la conciliación bancaria, es una tarea que hacemos los directores. Sí. Te traicionó el rol. Sí, sí, sí. ¿Y hace cuánto que no tenemos paritaria? Yo soy docente jubilada. Todo esto también imagino que incluye al sector pasivo, ¿no? Sí, en realidad el sector pasivo lo que más le preocupa y que justamente todos estamos de acuerdo es que con cualquier incremento debería ser al salario básico, claro. Básico, testigo, no en otros ítems porque eso no impacta en el sueldo de los jubilados. Entonces claro, también hay que tener en cuenta esto, los pasivos, los activos, tenemos que tener en cuenta esto a la hora de luchar de que en la mesa paritaria justamente queden los incrementos puestos en el básico para que pueda impactar en los pasivos. ¿Cuándo fue la última paritaria? O sea, tenemos la esta ahora. La semana pasada, no, pero, había una paritaria y se suspendió. Pero no, pero digo, entramos, antes. ¿Desde cuándo no teníamos paritaria? ¿Vos recordás? Vos decís que no sé, este año, el año pasado. El año pasado fue. Claro. El año pasado, sí. Sí, que fue el incremento, fue también un porcentaje ridículo, pero bueno, el colectivo docente estaba más quieto, ahora hay mucho enojo, hay mucho cansancio y hay mucha desesperación porque realmente no se llega a fin de mes y nada, es una complicación el tema de pagar los alquileres, de comer todos los días. Estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no? Sí, sí. Que no se estarían pudiendo cumplir. Puede ser que haya leído por ahí que era 800.000 pesos el básico que sí, estaba proponiendo el gobierno. Garantizar, claro, garantizar no básico 800.000, sino 800.000 el salario de bolsillo. El sueldo completo. Claro, claro, claro. Pero en este momento la mayoría están en 700 y algo de bolsillo. Entonces el incremento sería mínimo y no impactaría en los jubilados, porque claro, serían sumas en otros ítems. Pamela, y lo último para preguntarte, ¿vos sabés cómo venimos en la provincia de Chubut en relación con Río Negro y con Neuquén? Nosotros estamos por debajo de Río Negro y de Neuquén. De hecho, estamos en los salarios docentes de del país, estamos en el lugar anteúltimo. No, qué increíble. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Con lo cara que sí, es la vida también, sí, acá, sí, sí, ¿no? Claro, porque estamos en zona sur, o sea, es otra, sí, realidad quizá, sí, con respecto al clima, con respecto a un montón de cosas, ¿no? De condicionamientos. Sí, que esté anteúltimo. Y no solamente en cuanto a lo salarial, sino también que podemos hablar que de temas de infraestructura y de cómo están las escuelas, las condiciones de las escuelas. Están sin mantenimiento, las partidas que llegan son insuficientes, las partidas de limpieza, las partidas de copa de leche, está siendo muy difícil sostener y garantizar el dictado de clases con tantas problemáticas. Todo esto ustedes, toda esta movida responde a docentes autoconvocados. Docentes autoconvocados porque, bueno, en este caso, ante la conciliación obligatoria, los gremios docentes, la TECH, AMET, UDA, SADOP han decidido y CITRAED han decidido acatar la conciliación cuando se venía visualizando un paro con altísimos porcentajes de adhesión, que de todas maneras siguió siendo alto a pesar de que los gremios acataron la conciliación y no convocaron a medidas de fuerza, gracias a que la CTA autónoma, claro, sí hizo una presentación de paro. Claro, les dio el paraguas ese legal, ¿no? Claro. Bien. Sí. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Pamela. No, simplemente que acá estamos otra vez en las calles, en la provincia del Chubut. Lamentamos mucho, recordamos los años 2018, 2019, cuando tuvimos los acampes en el Ministerio de Educación, la carpa de unidad en fuera de Casa de Gobierno. En el 2019, cuando fallecieron las compañeras, sí, Angelina y María Cristina, el incendio de legislatura, bueno, un montón de cuestiones que no queremos volver a repetir, meses sin dictado de clases, afectando a los estudiantes, que en definitiva son lo que más nos importa también, ¿no? Por eso cuando decimos que es importante invertir en educación, en la educación pública, el salario docente es una inversión necesaria para poder garantizar escuelas de calidad y el dictado de clases para todos los estudiantes. Tal cual. Cambian los gobernantes y la realidad continúa siendo la misma. Se repiten las historias, sí. Sí, sí, sí. Nadie acá con la capa de superhéroe la prometen para las urnas, pero después claramente se olvidan. No cumplen. No cumplen. Sí, sí, sí. Así que, lamentable. Bueno, mucha fuerza, sí, Pame. Bien, gracias por estar llevando adelante esta lucha que es de muchos, de todos. Y sí, nada, un abrazo grande para vos y todos tú. Y toda la gente que esté allá como en la calle y donde tienen que estar. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la difusión. No, a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Pamela Páez, docente directiva de la Escuela 222 de allá de Puerto Madryn, que están ahí en pie de lucha frente a la conciliación obligatoria y a la suspensión de paritarias, que es la

12:08 de este mediodía, que ya estamos en la recta final, la última horita del programa de Territorios en Resistencia, acá en la 89.1 FM Alas. Recordá las vías de comunicación, 2944-802315, nuestro celu. Y como te habíamos anticipado a la mañana, estamos en compañía de una compañera de la radio, un compañero de la radio, porque es compañero de la radio, también están haciendo acá el programa de la agrupación estudiantil Schwab, Germán Schwab, y hoy viene a contarnos en calidad de integrante del Centro de Estudiantes del SRN 48 acá de Bolsón, para charlar un poco de la situación tan preocupante que se está viviendo en las escuelas. Buen día, Fran. Bueno, desde ya mucho gusto, buenos días a todas, todos y todes. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, yo soy parte del movimiento estudiantil Julio César Schwartz. Nosotros estamos gestionando nuestro propio programa de radio. Tenemos algunos inconvenientes, pero bueno, este martes sería nuestro segundo programa. El primero fue miércoles 1 de abril. Y hoy estoy acá, además de como parte del movimiento estudiantil Julio César Schwartz, donde vamos a trabajar esta temática el día domingo, como representante del Centro de Estudiantes de la SRN 48, que fue la primera ESRN donde se tuvo conciencia, donde aparecieron estas amenazas que hoy nos convocan. Bien, esto fue, ¿cuándo aparecieron estas amenazas? Las amenazas fueron encontradas en el baño de varones de la escuela el día viernes, durante el turno tarde, por lo cual se asumió que la amenaza planteada para el día lunes era justamente para el turno tarde de la institución. Ese día, a las 7:30, el equipo directivo realiza la denuncia al 911, tal como indica el protocolo, sobre la aparición de estas amenazas. Amenazas de tiroteo fechadas en el día lunes una y otra en el miércoles a las 15:30. 16 minutos después, o sea, a las 19:46, la denuncia se hace 19:30, llega el protocolo desde la Dirección de Escuelas Secundarias que plantea cómo actuar ante estas situaciones. O sea, la escuela no tenía conocimiento de qué manera debía actuar. Por ello fue que no se realizó ninguna foto que después pudiese servir como prueba para la denuncia, porque no hay imágenes que avalen esta situación. No se le sacaron fotos a las amenazas. En el protocolo está previsto, en primer lugar, corregime por favor, llamar al 911, informar, y después hacer registro fílmico o en audio de lo que está sucediendo, que pueda constituir prueba o, bueno, ayudar a esclarecer, ¿no? Exactamente, y buscar que el mensaje no sea difundido entre el estudiantado en pos de no generar una histeria colectiva, que fue justamente lo que previó el equipo directivo y él eligió no difundir la situación, y por ello también fueron borradas las amenazas, que estaban escritas con tiza y cuando se las borra se volvieron a escribir con fibrón. Mira. Por otro lado, también se prevé en el protocolo esto de dar aviso. ¿Cómo lo viven ustedes? Esto de dar aviso a fiscalía, comisaría. Y bueno, desde ya nosotros estamos como centro de estudiantes, como movimiento estudiantil, estoy yo como ser individual en contra de la presencia de policías dentro de las instituciones educativas. Lamento que no haya una ley nacional que lo prevea únicamente en universidades y no en escuelas secundarias. Pero es parte del protocolo y una amenaza constituye un delito penal, con lo cual es necesario dar aviso y mal que mal es necesario que la policía se persone en la escuela y pueda tomar declaración. Esa declaración fue tomada el día lunes, donde la policía, según lo que nosotros entendimos, solicitó una lista de los asistentes el viernes, porque el viernes fue un día que por distintas situaciones de la escuela asistieron pocos cursos, y la escuela solicitó el listado de aquellos que habían estado presentes. El equipo directivo se negó para no incriminar a los estudiantes, porque no querían brindar esa información y tampoco sabían hasta qué punto tenían alcance ni la posibilidad de negarse. Que eso después fue debatido el día miércoles en un consejo de convivencia ampliado con distintos sectores y actores de la institución junto con el juzgado de paz. ¿Y ahí a qué conclusión llegaron? Y el miércoles que fue este consejo, el consejo de convivencia es una reunión donde participan todos los actores de la institución, representantes de los docentes, de los estudiantes, de las familias, del equipo directivo, del ETAP, del personal de servicio auxiliar y demás, se llegó a la resolución por parte de las familias, que teníamos asistentes tanto de la mañana como de la tarde, de emitir como familias autoconvocadas un comunicado a otras familias donde se inste a que los estudiantes no asistan a las clases, dado que la dirección de escuelas secundarias prohíbe la suspensión de clases en esta situación. Entonces las familias, temiendo por la seguridad de sus hijos y sin entender, justamente si tenía otra alternativa, llaman a ausentarse. Nosotros como centro de estudiantes durante la semana hicimos lo mismo. Entre el lunes y el miércoles instamos y llamamos a los estudiantes a través de los canales de comunicación oficial, que son los delegados, a que el miércoles no asistan a la escuela, tanto a la mañana como a la tarde, por la amenaza de tiroteo prevista para ese día. O sea que no solo hubo una amenaza, sino que estamos hablando de otras amenazas también. Hubo dos amenazas. Uh-huh. Las dos amenazas fueron escritas el viernes, una fechada en el lunes y la otra fechada en el miércoles a las 15:30. El lunes se suspendieron las clases. Uh-huh. El martes hubo jornada docente, se trabajó la temática, asistimos como centro de estudiantes, uh-huh, pese a no ser ni obligatorio, ni necesario, ni corresponder. Fuimos nosotros a poner la cara y a hablar con nuestros docentes para ver cómo se lo podía abordar. Uh-huh. El miércoles a las 8 de la mañana hicimos lo mismo. El ingreso de la escuela se retrasó a las 10, con lo cual tampoco debíamos ingresar a las 8 y fuimos igual a hablar con los docentes. Y ese mismo miércoles hablamos también con la supervisión y los equipos directivos de todas las instituciones, las SRNs y las escuelas secundarias que estaban en nuestra escuela para hablar de la temática. Y después fue el Consejo de Convivencia de este ampliado. Y para ese día llamamos a que los estudiantes no vengan y las familias replicaron nuestro comunicado y nos agradecieron poder dar el aviso que había una segunda amenaza, porque el equipo directivo tenía prohibido explicitar a qué día se referían las amenazas y dar más información de la que se dio por parte de la DES, y desde ya no podían suspender las clases. Por eso se intentó continuar con el estado de clases normal, interrumpido únicamente por estas situaciones extraordinarias de las familias asistiendo a la escuela a modo de reunión de familias. Claro. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué dice la ETAP, por ejemplo? ¿Qué trabajo? ¿Han hecho alguna propuesta de trabajo concreto desde la ETAP con estudiantes, con la comunidad? Sí, el martes los docentes de cada área hicieron sus propuestas para trabajar, propuestas de las cuales aún no sabemos porque no pudimos básicamente sentarnos a leerlas, pero bueno, cada área hizo sus propuestas para trabajar con los estudiantes y el ETAP aún no tuvo tampoco tiempo de proponer cómo abordar el tema en las aulas. Ayer se le envió la comunicación a los docentes a las 20 y pico, pongamos 20 y cuarto, a las 8 de la noche, y solicitando que se trabaje la temática en las aulas, que los docentes hoy, durante las dos primeras horas, entren al curso y hablen de esto, no den clases normales, sino que trabajen la temática intentando desglosar un poco qué sentían los estudiantes ante esto y buscando la manera de plantearlo. ¿Y qué sienten los estudiantes? Eso, iba a preguntar, creo que esa pregunta es fundamental. ¿Qué sienten los estudiantes frente a esta situación, no? Tantas cosas sentimos. Por un lado, yo puedo hablar de mi experiencia y hablar en representación de mis compañeros del centro de estudiantes. Nosotros sentimos cansancio. Desde las 9 de la mañana del día lunes hasta ayer jueves estuvimos todos los días hasta las 3, 4, 5 o 6 de la tarde reunidos de forma ininterrumpida con todos los grupos, sectores y movimientos y organismos con los que pudimos hablando del tema. Aún nos queda pendiente, de hecho, tratar de plantear esto con la APDH, con quienes tenemos contacto, para entender bien también el alcance de la policía en caso de que llegue a ingresar a la institución. El Centro de Estudiantes del 48 siente cansancio. Estamos realmente viviendo de forma extrema esta semana. Estamos comiendo mal, durmiendo peor y sin tiempo de pensar también nuestra vida y creo que ni siquiera de pensar cómo nos afectó como estudiantes. Nos afectó como centro, como grupalidad, y le dimos una respuesta lo más rápida que pudimos, tratando de hacer lo posible para que las medidas no sean punitivistas para nuestros compañeros. No pudimos sentarnos a pensar el miedo que nos causaba que esta amenaza sea real. Claro. Miedo que muchos estudiantes sentían. Sabemos de estudiantes, inclusive, que dentro de sus cursos sienten temor por situaciones que ocurren con sus compañeros, las cuales también tenemos que abordar. Y no sabemos cómo. Tenemos entre 15 y 17 años, no tenemos preparación y nunca en nuestra vida habíamos sufrido algo así. Todos los docentes nos plantean que en su época era la amenaza de bomba para no tener clases. Bueno, pero era otra época, otro momento histórico, ¿no? Sí. Creo, entiendo que era otro momento histórico Y que nunca hubo una bomba en una escuela. No. Hace 3 semanas hubo un tiroteo en Argentina. El segundo en 20 años. Eso iba a traerte. O sea, si vamos a la historicidad en cuanto a masacres, tiroteos. Yo iba al secundario en 2006-2007, creo que fue la Junior en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, pegado con Río Negro, no con Viedma, que fue este muchacho de 16 años que tiroteó. Incluso conocí a algunos pibes baleados, me acuerdo, porque tenían mi edad. Y claro, pero eso había sido... El primer registro y hasta el momento... El único. Pero también yo digo, con respecto a qué sienten ustedes, también dónde estamos parados, ¿no? Venimos de cuántos veranos de incendio, cuántas modificaciones de leyes que nos competen a todos, como la ley de glaciares o cortes de ruta. Bueno, los incendios no es cosa menor, o sea, son ataques nos directos a nuestra comunidad, a nuestra comarca, vivir con... helicóptero sobrevolando tu cabeza, avioneta, sabiendo que no se le está quemando la casa a uno o a otro, en vez de tener un verano tranquilo y de descanso, o sea, justamente, ustedes frenan en invierno y en verano, son las vacaciones, ¿no?, para después volver a la escuela, y si ese descanso es una situación más estresante y más alarmante... No hay descanso. No hay descanso. Estamos en abril y está sucediendo esto en las escuelas. A mí me parece como... Claro, ¿cómo no va a estar cansado? O sea... ¿Qué va a pasar en septiembre? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? No podemos ni imaginar cómo pasar abril. Nunca claro. Nos hubiésemos imaginado llegar a esta situación. Sí, con un estrés tan... O sea, ese estrés, ¿no? Ese cansancio, ese estrés. Ese estrés, y son pibes, son jóvenes. Nosotros ya atravesamos otra etapa de la vida y no estamos al margen de sentir estrés por otras razones y otras causas, ¿no? Porque a veces también como adultos nos toca a veces poner el cuerpo en otras situaciones. Entonces, creo que... toca hablar un poco del malestar general que se está viviendo como país, como nación, y que eso, ahora están tocando a los pibes, o sea, insertar el miedo en la sociedad, vivir con miedo, vivir con temor, por una u otra razón, ya es algo que lo estamos viviendo, y ahora, o sea, ya ahora está llegando a las escuelas y es como, era la última trinchera, que en verdad ni siquiera, porque si ustedes desde adentro nos pueden contar esto, situaciones de bullying, situaciones de recortes, como recién hablábamos, por ahí con una directiva de Puerto Madryn, ¿no? Como esto ya se viene viviendo, este vaciamiento de la educación pública, todo eso repercute de una y otra forma, ¿no? No, contá vos. Totalmente. Uno de nuestros principales reclamos y una de nuestras principales posturas, además de rechazar este protocolo que nos criminaliza, que es insuficiente y que es ridículo, esto de poner policías en la puerta o que las familias nos lleven a la escuela o ir con bolsas de plástico, que fueron las 3 opciones que brindó la Dirección de Escuelas Secundarias ante la no suspensión de clases, no sirven, no son posibles y nos criminalizan. No podemos tener policías esperándonos en la puerta. Sabemos cómo va a resultar, sabemos lo mal que va a terminar. Pero también sabemos que no tenemos recursos en la escuela, recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, para abordar el tema. Sin recursos no podemos hacer nada. Para tener recursos necesitamos financiamiento. Hoy el financiamiento a lo público en ámbitos educativos y de salud y de cualquier ámbito está puesto en tela de juicio. Ya lo público no vale, lo público es malo, lo público es mala palabra. Entonces, si no recursos... Para que haya recursos necesitamos financiamiento. Para que haya financiamiento necesitamos un Estado presente también. Y que valide y valore eso, que no sea un gasto, sino es una inversión. Sí, pero... Y es parte de un derecho, y eso es un parte de un montón de cosas, porque si estamos hablando de lugares donde ustedes van y comparten, no solo en lo pedagógico, sino en compartir la convivencia, entonces, claro, ¿cuántas cosas se escapan dentro de ese...? Ya no es un lugar de contención. Y al revés, el Estado incluso te pone como una amenaza. O sea, lejos de ser alguien a quien contienen, los ponen a ustedes como posibles amenazas latentes. Yo diría, es mucho. Para mí es mucho. Es un ataque claro de parte del Estado, pensando ahora que mencionas esto, en la baja de punibilidad, por ejemplo, ver... que los adolescentes y jóvenes son un riesgo, cuando en realidad, como dicen por ahí, no es una frase mía, están en riesgo, cuando se ataca sin miramientos a los sectores más vulnerables como los discapacitados, cuando se emplea este lenguaje de odio, de desprecio, este lenguaje teñido de ideología supremacista, cuando hablan de los discapacitados como débiles mentales. O sea, yo creo que es tanta la violencia tanto el desdén por la vida, ¿no?, que baja desde las más altas esferas del gobierno, que es difícil también, me imagino, como estudiante, como joven, permanecer con la cabeza clara digamos, y sobrevivir a esto, porque tenés un poquitito de sensibilidad que todos tenemos, y esto te atraviesa, te da vuelta, te rompe todo lo que podés tener de bello en tus pensamientos, en tus sentimientos, ¿no? Me parece que eso es muy fuerte, iba a pasar esto, digamos. Sí. Esto sí. Es fruto sí. de la locura que estamos viviendo. Sí, sí, la salud mental, ¿a dónde? Y en particular cuando hablamos de salud y de salud mental, el vaciamiento que está teniendo acá, por lo menos en la comarca, el tema de la salud en general y la salud mental en particular, ¿no? Totalmente, y también entender que, a ver, no es lo relevante ni es la solución ver quién nos lleva, si nuestras familias o quién, a la escuela, ni quién nos recibe, si la policía, los docentes o quién, ni dónde llevamos los útiles, sino una bolsa de plástico en la mano seamos inútiles. Lo importante es entender y abordar el problema de raíz. ¿Por qué un estudiante querría llevar un arma a la escuela? ¿Por qué querría hacer una masacre? A eso hay que apuntar. Sí. Y eso se ve y eso surge de la crisis justamente de salud mental que atravesamos como sociedad y de toda la violencia que se fogonea desde todas las esferas. Hoy la violencia es lo que vende y es lo que genera interés. Es lógico que esa violencia termine llegando a las escuelas porque la escuela es el reflejo de lo social. Tal y cual. Lo social está destruido. Sí, sí, sí, creo que nos deja como eso, como es un espejo. Lamentablemente la sociedad, y yo me remito a una frase que siempre me quedó en la mente en la masacre de Columbine, que fue anterior a esta, la de Junior, en Argentina, sino en Estados Unidos, que fue hace como ya 30 años atrás. Uno de los culpables, como siempre se buscan chivos expiatorios, había sido Marilyn Manson, porque estos dos pibes que entraron a una escuela secundaria con armas y masacraron a sus compañeros y se suicidaron supuestamente, escuchaban música, cierta música. Entonces dijeron, bueno, le entrevistan al tipo y le dice, che, ¿vos qué le dirías a estos dos pibes que entraron a la escuela a matar y suicidarse? Y Marilyn Manson dijo, yo no les diría nada. ¿Qué les diría? Yo no les diría nada. Yo los escucharía. Es lo que la sociedad no está haciendo. Claro. Y es lo que nosotros intentamos hacer, es brindar estos espacios. Entendemos también el agotamiento porque estamos como si fuera en el epicentro o en la cresta de la ola en este momento. En algún momento esto va a ir transfigurándose, transformándose, andás a ver en qué, porque si estamos hablando de estos protocolos, o sea, ya ni siquiera las tres soluciones que te dan son viables, y el otro, si no es financiamiento, tampoco es viable, o sea, no es viable nada, pero bueno, también entendemos eso, ¿no? Y bueno, eso, es el espacio para comunicar. ¿Qué pasa eso? ¿Qué les pasa a ustedes? Vos venís como en representación de... Ahora están intentando hacer un programa, están llevando a cabo un programa que a mí me parece súper válido y valioso, de los dos lados, ¿no? De gente que escucha y gente que también esté del otro lado y se sienta como jóvenes representados, ¿no? Para no caer en el adultocentrismo y hablar tanto nosotros. Sí, No. Pero a veces, viste, que siempre tenemos esa tendencia de decir sí. que es lo que ustedes... pudieron sentarse a pensar, bueno, qué, por dónde o qué no. Por ahí es más fácil eso, decir, bueno, esto no lo queremos. Sí y no. Nosotros, en principio, no nos corresponde a nosotros pensar un protocolo. Partamos de esa base. No, pero no me refiero a protocolo, sino a, bueno, ¿cómo seguir con esto? ¿Cómo seguir? Lamentablemente aún no pudimos sentarnos a pensar cómo seguir. Estamos viviendo el día a día. Arrancó el lunes, del lunes se definió qué hacer el lunes a la tarde y el martes que no había clases. El martes se definió qué hacer el martes y qué hacer el miércoles a la mañana de la tarde. El miércoles se definió qué hacer el jueves a la mañana de la tarde. El jueves se definió que hoy se hagan 2 horas de charla y después normalidad absoluta. Aquí no ha pasado nada. Que depende y recae en cada docente según si quiere dar su planificación, si quiere o puede abordar el tema, si los estudiantes prestan atención, porque sabemos de estudiantes y cursos que no querían hablar del tema, que se negaron rotundamente y que preferían tener clases. Sabemos que hay estudiantes a quienes no les sensibiliza. No lo entendemos, lo respetamos, no podemos obligarlos, pero también tenemos que pensar cómo abordarlos a ellos. Por lo pronto, nuestro planteo es emitir en el día de hoy, que todavía no lo hicimos, lo vamos a hacer apenas termina esta entrevista, un comunicado desde la cuenta oficial y de forma oficial del Centro de Estudiantes, replicarlo y realizar el nuestro propio como movimiento estudiantil y empezar a difundir esta situación. Porque en el día de ayer, charlando de esto en una asamblea, nos dimos cuenta, nos enteramos, que Bolsón no sabe lo que está pasando, no sabe del protocolo del ADES, no sabe de las tres opciones ridículas e insuficientes. La comunidad no tiene idea qué está pasando en nuestras escuelas secundarias. Y si no saben qué pasa en la escuela como institución, ¿qué van a saber de lo que nos pasa a nosotros como seres? O sea, la juventud, estamos notando que estamos cada vez más abandonados por los adultos. Nuestros adultos de referencia están colapsados y sobrepasados. Y si no podemos hablar en nuestras casas, y no podemos hablar en la escuela, y no podemos hablar en servicios destinados específicamente a esto, como los centros integrales comunitarios, o los hospitales, o los servicios de salud mental, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde salimos disparados, justamente? ¿Con quién hablar de lo que nos está pasando? ¿Quién nos escucha? Por eso agradecemos y elegimos conscientemente también de lo que significa exponernos de este modo y de lo complejo que es para los procesos internos de uno exponerse en una radio, elegir, venimos a estos espacios, elegimos venir porque son los lugares donde se nos escucha y donde podemos intentar masificar este mensaje de que la juventud está sola, por eso pasa lo que pasa. Vos sabés que hemos tratado de comunicarnos con directivo y no, es como que hay mucho hermetismo, no sé si hay miedo o qué, a meter la pata, viste, a hablar y decir algo que no, que también es entendible, ¿no? Yo me pongo en lugar de docente y no sabría qué hacer. Los equipos directivos no emiten comunicados desde ninguna de las escuelas porque esa responsabilidad de hablar de lo que está pasando es del Consejo Escolar, que fue uno de los sectores que aprobó y definió junto con la ADES este protocolo insuficiente. Las escuelas, como no es una problemática interna y específica de una escuela, sino de todas, definieron ese accionar a seguir, que el consejo escolar sea el que dé las definiciones y sea el que hable. Pero no dijeron nada, pero no hay, o hay algo. Todavía no, el consejo escolar tampoco dio declaraciones. Pero, ese es el tema. Mi nieta va a la escuela, no sé si mandarlo o no mandarlo. Sí, mi hijo, claro, tu hijo va a la escuela. Sí, o sea, mi hijo de mi amigo va a la escuela. Sin entrar en paranoia o en alarmismo, ¿no? No. Si no sabes, cuando no hay información clara, una no sabe para qué la va a agarrar, entras a fantasear cualquier cosa, o no sé. Sí. No le das la dimensión justa, no te permite actuar. Como siempre, saber las cosas, saber la verdad, es lo que nos permite actuar y tomar posicionamientos coherentes, digamos, y correctos. Sí, totalmente. A ver, las escuelas comunicaron con las familias a través de los canales de comunicación oficial que se suspendían las clases cuando fue posible o que se las convocaba a una asamblea donde se iba a abordar la temática. No puedo decir internamente en cada escuela qué resolución se tomó, ni cómo se emitió el comunicado, ni qué palabras decía, ni si hablaba de la fecha, el horario o lo que sea en relación a esta amenaza. Sí puedo decir que todas las escuelas convocaron asambleas con las familias, para hablar con las familias cara a cara lo que está pasando. También puedo decir que muchas familias no asisten. Claro. Más o menos, porque en las primarias no tanto. En las primarias... Y en las primarias también está el riesgo, ¿no? Sí. Sabemos que ha habido denuncias y situaciones también, inclusive de armas dentro de escuelas primarias. Ahí ya no tenemos alcance ni conocimiento porque no somos de primaria. Pero bueno, creo yo también poder entender por qué lado están intentando abordarlo los directivos. O sea, nosotros somos adolescentes, tenemos otra comprensión de las cosas e igual nos alarma. Niños de 6 a 12 años, la histeria en la que pueden sumirse de enterarse de estas situaciones, yo no puedo ni imaginarla, no puedo dimensionarla. No. Y entiendo por qué es hermetismo. Entiendo también que se busca que los que den declaraciones sean las autoridades, que son las que definen este protocolo. Que las autoridades se hagan cargo de lo que eligieron hacer y de lo que eligieron mandar o no mandar. Por eso se plantea este hermetismo. Nosotros como centros de estudiantes, o como centro, porque en Bolsón de las escuelas públicas solamente el 48 tiene un centro de estudiantes activo, elegimos mandar un comunicado a las familias y elegimos publicar ahora y elegimos venir a las radios comunicados donde se hable claramente de esta situación y se la denuncie, porque a nosotros no nos rige nadie, más que nosotros mismos. No hay una autoridad que actúe sobre nuestra actividad tal como es la DES sobre los equipos directivos. Y como somos un cuerpo autónomo y soberano de las escuelas, los mismos equipos directivos están limitados en cuanto a de qué modo pueden definir qué hacemos o qué no hacemos. Fran, y vos decís que son el único, el centro estudiante de 48 es el que está más o menos armado y funcionando, pero ¿tienen contacto con otras escuelas secundarias? tenemos y estamos intentando establecerlo. Por un lado, tenemos contacto con el Centro de Estudiantes de la 788, que ya es de otra jurisdicción. Tenemos contacto con compañeras del 35, la 717 y la 788 dentro del movimiento estudiantil. Más, no tenemos contacto con centros de estudiantes ni siquiera a formarse, porque aún no llegaron a esa instancia. Lo que sí hicimos ayer fue recorrer todas y cada una de las escuelas públicas y también las privadas, excepto el NH, dentro de Bolsón, porque tampoco podíamos llegar ni al Manso ni a Mallín, e ir y buscar que se arme un centro de estudiantes o que se empiece a formar un centro de estudiantes, con especial énfasis en la urgencia que esta situación tiene. Porque es urgente que exista un centro que pueda representar a los estudiantes en las reuniones, en las asambleas, y ser la voz del estudiantado. No podemos pretender que los 600 pibes, 500, 300 o 400 estén en las reuniones. Pero por lo menos 10 tienen que estar y hablar por sus compañeros que no pueden estar. ¿Te puedo preguntar si sabes de alguna otra situación de amenazas en otras escuelas de la región? En el 30 hubo amenazas, por eso ayer y el miércoles se convocaron a los padres a hablar. No sé si el miércoles mismo también suspendieron las clases. En el 10 también hubo amenazas, en el Pascasio también hubo amenazas, en el NH igual, en la 788, en la 717 y en la 765. Wow. Por lo pronto, las únicas escuelas que no han recibido amenaza, dentro de lo que sabemos, que quizás ahora salgo de la radio y nos enteramos que sí, son las escuelas técnicas. La 7727, el SET 36, que es la más nueva, el SET 35, que es la del Manso, y el 23, que es el de Mallín Ahogado. Por ahora, esas escuelas no reportaron esta situación. Y estas amenazas, nunca se encontró arma. No, se encuentran pintadas en los baños que dicen, hablando mal y pronto, tiroteo lunes 20, tiroteo lunes 27, tiroteo miércoles 15-30, que esa fue una de las que apareció en el baño. ¿Y si nos remitimos en los últimos años? En los últimos años, yo tengo 5 años de escolaridad en secundaria, en mi vida me pasó algo así. Nunca en la vida. O sea, que estamos hablando de un fenómeno puntual, en un momento puntual, como... Y generalizado. En todo el país pasa. Exactamente, no es solo lo que estamos viendo acá. Estaría bueno también tener información de qué está pasando en otras provincias, lados, en otras ciudades, porque justamente creo que es eso. Yo lo que veo es la palabra amenaza, y cuando hay una amenaza, si no hay un trabajo de prevención, porque puede ser real o no, puede suceder o no, como tocando el tema incendio, ¿no? Los verán. Se trabaja durante el año en la prevención. Es algo real. Lo de la prevención, limpiar un camino, tener agua, qué sé yo. Pero acá, es la salud mental de los pibes. Es el acompañamiento de los pibes. O sea, es eso. Y ahí veo lo que vos me decís, ¿no? O sea, lo que nos traes, el abandono. A mí me cuesta pensar frente a un monstruo tan poderoso como lo que nos gobierna hoy, que cero valora la vida, ¿no? Vende esto. Es difícil resistir a eso, ¿no? Sí. O sea, me parece que sí, que hay que reforzar los programas, los planes de salud mental, los espacios, hay que fortalecer la responsabilidad, las políticas públicas respecto a todo esto, salud y educación, seguro, discapacidad, por favor, también. Pero es tan fuerte, me parece, lo que viene de arriba, que tiene que realmente alarmarnos a todos, porque tienen un poder de llegar a las cabezas, a nuestras cabezas, también de los adultos, que no le estoy encontrando la vuelta, ¿viste? Me parece... Y pensaba, o te pregunto, ¿esto tiene que ver con estas cosas? Ay, esto es bien de vieja, ¿no? Lo voy a decir... cosas del TikTok, nene. No, ¿esto tiene la culpa la internet? Esto tiene que ver, ¿no? Redes sociales y en particular con TikTok, que están proponiendo, están haciendo tipo juego, a ver quién es más guachín. Pero en algún momento, no sé si se acuerdan, lo de la ballena azul, ¿vos lo recordás? Sí, sí, soy parte de esa generación. Sos parte, claro. Vamos por partes, sí y no. No hay como tal un reto viral, a ver, digamos, hablando como muy literalmente, un hashtag que incite a hacer un tiroteo en las escuelas. Sí hay una tendencia generalizada a hacerlo, sí responde a la violencia que fogonea las redes sociales, sí debe haber muchas amenazas que se publicaron en redes a fin de difundirlas y sentir justamente este poder y esta adrenalina que conlleva tener en tu poder y en tus manos la cordura y la vida de tus compañeros y de tus docentes, que ese es el tema. Esta amenaza te da poder. Sí. Acá ya no te da el poder de suspender las clases, pero sí te da el poder de volvernos locos a todos, de no tener clases normales, de estar suspendiendo, estar hablando de esto eternamente. Sí. Eso por un lado. Sí. Por otro, es una tendencia nacional que responde a una violencia generalizada. No es solamente por las redes sociales. Aún así, no hubiese redes sociales, si estuviésemos en un contexto tan violento como el que estamos, pasaría lo mismo. En los 90 no existían redes sociales masivas como las tenemos ahora, y era una época de violencia y abandono de la juventud, porque la juventud estaba tan o más o igual abandonada como la que, como estamos ahora. Y también ocurrieron estas cosas. Justamente, la mayoría de las cosas que nos cuentan nuestros docentes es, no, en mis tiempos, en los 90, era la amenaza de bomba para no tener clases. Sí. Y era lo que hablábamos antes. Sí. Nunca se llegó a poner una bomba. El tema es que hoy el acceso a las armas y a la violencia, a la violencia generalizada y demás, se vive de otro modo. Hoy es mucho más fácil conseguir un arma y hay otros espacios que te pueden, que te permiten o te incitan a poder cometer algo así. Esa es la gran diferencia. Las redes sociales tienen una buena parte de la responsabilidad, pero en tanto masificadoras y no productoras del mensaje. Esta idea no sale de las redes, sale de la masificación. Sale, por ejemplo, de la globalización que ocurre con las prácticas estadounidenses, que todos en el mundo ahora de golpe sabemos lo que pasa en Estados Unidos y sabemos de todos los tiroteos y sabemos de todo. Antes no se tenía esa noción general del mundo porque el mundo se veía de otra manera. No se había globalizado tanto ni lo bueno, ni lo malo, ni las cuestiones intrínsecas de cada país. Hoy sí. Incluso si nos remitimos, que también muchas veces cuando se habla de redes sociales o le echaban la culpa a esto, como yo decía, hace 20 años atrás no había redes sociales, entonces le echaban la culpa a los artistas, ¿no? Por incitar, o con, acá en Argentina pasaba con Flema, ¿no? Como uno, vos incitás con tus canciones. Él decía, si alguien ve una película de homicidio, no sale a matar. Si alguien lee la Biblia, Caín y Abel, ahí está lleno de homicidios. O sea, si nos remetimos a echarle la culpa al otro, es por no hacernos cargo, ¿no? Y otra, yo que quería recordar era cuando asumió este gobierno, una de las 10 medidas con las cuales hizo campaña Javier Milei fue la tenencia y posesión de armas de forma más fácil, gratis y posible, ¿no? Como diciendo, bueno, hay mucha inseguridad, ¿cómo hacemos con la inseguridad? Más armas para la gente, defendete. Si uno cruza el tapial de tu casa, pegale 2 tiros. O sea, una locura. Y ahora estamos, claro, el coletazo de esa idea de insertar armas. Claro, y vos nos contabas antes, igual que nosotros también conocemos, vivimos en zonas rurales donde las armas están. Yo también no estaba pensando mucho, pero yo también me crié en un pueblo de campo y mi papá tenía un arma por lo mismo. O porque había ido a la colimba, o porque vivíamos en zona de campo y teníamos una escopeta para salir a cazar liebre. Tal cual mi viejo. Y acá, ¿viste? Pasa. Entonces, y mi viejo con 11 años enseñándome a tirar tiro para que sea hombre, no sé, ¿entendés? Como esa cosa patriarcal y machista. Y machista de otra generación. Viste lo que vos por ahí hacías, ese paralelismo. Nosotros la vivimos de otra manera, ustedes las viven de una manera distinta. Pero siempre esa cosa, esa ponernos a la juventud en ese rango de sos un peligro. Y no es así. Y sí, la baja de punibilidad. Y la baja de punibilidad de la mano. Pero hay otra cosa más, mira, Mauri, que yo lo había leído por ahí, que el Senado dictaminó cambios sobre la regularización de armas y la prórroga de la entrega voluntaria hasta el 2027. ¿Qué me contás? Las comisiones de seguridad y justicia del Senado dictaminaron esta tarde un proyecto que aprobó en diputados, que fue aprobado en el 2024, y que introduce cambios a la regularización de armas de fuego. Para agilizar el procedimiento. Para que sea más fácil tener, ¿no?, un arma. Por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre del 2027. Si no se sanciona ahora, pierde estado parlamentario y cae todo este proyecto. La burocracia y la papelización del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario, para la registración y la normalidad. Y para nosotros es una persona responsable y ajustada a derecho. Digo, a la par de todo esto que venimos diciendo, ¿no? Esto que vos mencionabas, toda la campaña de Milei, no sé quién de ustedes los dos lo decía, toda la campaña de Milei, Pro arma. Yo recuerdo que cuando hace 2 años atrás estaba con eso, le digo, mal que mal, no me olvido de Estados Unidos, que tiene una masacre cada mes, porque encima las que te enterás son menos, en universidades, que un francotirador, que los pibes con armas, o accidentes domésticos. Michael Moore hizo un documental, recuerdo, periodista norteamericano, que decía, che, después de tantos años tener facilitar las armas en el pueblo, las consecuencias son estas. El 80% de los accidentes domésticos son por armas domiciliarias. O sea, nadie las usa para matar un chorro. Termina siendo violencia intrafamiliar, o interbarrial, o vecinal. Entonces, o esto, para generar una amenaza y que la amenaza sea más real, ¿no? Sí. Entonces, un bajón de donde uno lo mire. Esa cuestión de esto, de lo que está sucediendo en el Senado y lo que van a querer avanzar. ¿Qué nos está quedando, Fran? Yo quiero retomar lo que vos planteaste antes sobre esta cuestión patriarcal del uso de armas, que hoy sigue vigente. Hoy esta cuestión de las amenazas y justamente de hacer sentir miedo a los demás sigue vigente desde una concepción patriarcal de decir, yo soy el más capo de todos, yo puedo hacer que los demás me teman y yo tengo poder. Sí. Ese es el tema, eso es lo importante. Sí, yo creo que lo que vos decís es eso, es esa sensación, y sé que en los arquetipos sociales que habitan cualquier espacio humano siempre está la persona que dice, yo soy más que el resto y lo voy a mostrar de esta manera. Lamentablemente eso está, y esa gente hay que contenerla de alguna manera, hay que contener al resto de alguna manera y no permitir ese desbalance o ese vacío emocional que genera que alguien eso use el miedo como arma, porque a sus padres. Y que pensemos también mirando para arriba, porque están usando el miedo como arma. Sí, todo el tiempo, arma. Cada instante, porque no sabes si vas a poder pagar el medicamento, no sabes si te vas a quedar sin trabajo, no sabes si vas a poder pagar el alquiler con esta nueva ley, si no te trajan a la mierda. Entonces, ese miedo, me parece que hay que mirar lo que está pasando más arriba, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos también? Que tiene que ver con esta política, esta despolítica o esta política del terror, ¿no? Sí, entender que es un problema más profundo que los pibes estén con el teléfono o que las escuelas estén en la miseria. Es la sociedad argentina, y me atrevo a decir mundial, que está en la miseria. El mundo está atravesando una etapa de transformación, de cambios, avanza a pasos agigantados hacia un capitalismo cada vez más atroz y más feroz, y no hay modo tampoco de resistir ni de detenerlo. No tenemos las herramientas, toda la sociedad es violenta, y eso hace que las escuelas también terminen siendo lugares violentos, porque estamos todos sobrepasados, los estudiantes, los docentes, las familias, el equipo directivo, todos. Nadie puede dar solución ni atender estas situaciones. No hay recursos, no hay financiamiento, no alcanzan las manos. Por dar el ejemplo de la situación particular que pasó en el 48. Nos propusieron, nos dijeron esta resolución de entrar con bolsas a la escuela. No alcanza con entrar con bolsas a la escuela. Alguien tenía que estar en la puerta mirando. No había nadie, porque no hay suficientes docentes. Los docentes y nosotros estábamos corriendo por toda la escuela, viendo que no ocurra nada más en los baños, por un lado, estando en todas las reuniones, hablando con familias, barajando padres y madres que desde el enojo o el miedo venían a la escuela, algunos a pedir seguridad, otros explicaciones y otros mano dura, porque tenés que comer el discurso de la mano dura. Sí. Sabemos que en otras instituciones la postura de las familias fue muy distinta. Sabemos que en el 10 las familias gestionaron una nota para pedir presencia policial. Mientras que en el 48 se gestionó una para pedir que se apersonen las autoridades correspondientes sobre la situación que estamos viviendo, porque la escuela ediliciamente no está apta para una evacuación. Las puertas no tienen trabas ni picaportes, no nos podemos atrincherar de caso de ser necesario. Tienen todas las aulas, o la gran mayoría, ventanales que dan al pasillo, que son vidrio un poco más de plástico, y las aulas, las ventanas, tienen rejas. Las salidas de emergencia tienen candado, o están cerradas, o rotas, o trabadas con sillas, y no hay un plan de evacuación claro. Si tenemos que salir corriendo, no sabemos para dónde. Sí. Con que haya 3 personas, una en cada punto por el que se ingresa a la institución, estamos al horno. No tenemos forma de resistir un embate así. Y sabemos cuántas cosas que se ponen al descubierto con esto. Sí. Entonces, la nota exige eso, que se arme un protocolo de seguridad real y que pueda tener las soluciones, que se arme un plan de evacuación, que la escuela esté en condiciones y además que haya un acompañamiento terapéutico para los estudiantes, que antes existía y se demostró que servía, porque sirve tener un lugar donde vos puedas ir a hablar de lo que te pasa. Si tus viejos no pueden o no quieren escucharte, si tus docentes no pueden o no quieren escucharte, si sus amigos no pueden o no quieren escucharte, o no tenés amigos a los que recurrir, o tampoco saben qué decirte porque están en la misma, porque tenemos todos entre 13 y 18, ¿qué le vamos a decir a un compañero que está deprimido? Necesitamos un espacio al que ir a hablar. Y si en el hospital no te atienden, o te atienden de mala gana, o están de paro porque no pagan los sueldos, o no hay gente que te pueda atender, o el servicio es pésimo porque no hay financiamiento, ¿a dónde vamos? Entonces es lógico que ocurran esas situaciones. Es lógico que la juventud esté atravesando una etapa también de tanta violencia y de tanto estrés. Abandono. Claro, estamos abandonados. Por eso hay tanta violencia en la juventud, por eso hay tantas prácticas horribles, por eso está a flor de piel el bullying y la burla, y sobre todo masificada por las redes sociales. Hoy lo gracioso es subir a tu compañero que quebró en el UPD y que todos lo vean y decir, uy, mirá este boludo cómo quebró, o mirá aquel que se cayó, o mirá este, o mirá esto, o mirá el docente, o mirá. Todo buscando que el ojo ajeno te mire y te dé validez y te dé relevancia, que no se te da en otro lado, porque nadie te da pelota. Eso sí es algo muy del presente y muy de las redes sociales. La validación, y esto siempre estuvo, pero hoy en día hay nuevas herramientas y sí que son, eso, generan nuevos espacios buenos y malos. Bueno, llega una participancia que dice, gracias a Territorios y al maestro Fran por la palabra, sensibilidad y el active inagotable. Abrazo inmenso y ojalá podamos hacer de este emergente una experiencia de aprendizaje mutuo, de aprendizajes mutuos y construcción comunitaria. Ojalá. Yo iba a eso, como Fale. Dentro de todo lo malo, esto que están haciendo ustedes como centro de estudiantes y lo que están haciendo de que otras instituciones y otros pibes de otras escuelas también conformen su centro de estudiantes, lo veo como en el reflejo nuevamente de los incendios. Che, hicimos una brigada. ¿Ustedes qué están haciendo? Hagan una brigada, o sea, organícense. ¿Entendés cómo? Esa es la salida. O sea, dentro de lo malo, siempre hay algo bueno, y creo que nuestra organización comunitaria y de pares es como la contrapartida, ¿viste? Ustedes nos atacan, bueno, nosotros nos defendemos. ¿Cómo? Nos agrupamos. Entonces, creo que poner el foco ahí, a seguir construyendo desde ahí, es buenísimo lo que están haciendo. Incentivar a que otros estudiantes también lo hagan de otras instituciones, con o sin esta situación, porque una vez que esto se transforma o transfigure, hay algo que queda, hay un núcleo que queda entre ustedes mismos. O sea, eso yo creo que es lo que saco de bueno. Entienden, como lo que saco como de bueno es eso, como esa militancia que están haciendo, me parece súper válida. ¿Querés agregar algo más, Fran? Y yo quiero, en este espacio, tratar de dirigirme a toda la comunidad, a las familias, a los estudiantes, a los docentes, a las escuelas primarias, secundarias y a toda persona que esté escuchando. Primero, que hablen con sus hijos y adolescentes y niños de referencia, que les hablen, que los miren, que los escuchen, que les hagan sentir que importan y que no necesitan que desde una red social se los digan, que ustedes ya están ahí para decírselos. Y además, que en las escuelas se fomente y se fogonee que el centro de estudiantes es importante, es vital, es el órgano que tenemos para pararnos de manos al poder. Si tenemos problemas con los docentes, o con el equipo directivo, o con ambos, y ningún docente nos pone el gancho, también para no arriesgarse ellos, el centro de estudiantes es el que está ahí para poder atender esas situaciones. Y también, desde este lugar, quiero expresar que el Centro de Estudiantes del 48 está abierto para los estudiantes de nuestra escuela y otras escuelas que quieran acercarse, que quieran entender cómo funciona un centro, las escuelas que quieran que haya un centro. Nosotros estamos organizándonos para ir y seguir hablando y seguir fogoneando y que todas las escuelas estén organizadas, todos los estudiantes posibles. Incluso eso, si no tienen centro de estudiantes y necesitan hablar con estudiantes que los puedan ayudar a hablar de lo que les pasa con los docentes, porque los docentes no pueden o no quieren escucharlos, hablen con nosotros, búsquennos. Estamos ahí para intentar ayudar a todos los que podamos, con el alcance que tenemos como pibes y pibas sensibles, porque el tema es eso, esto nos sensibiliza porque tenemos sensibilidad, porque nos interesa lo que pasa en la sociedad. Gracias, Fran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Abierto las veces que quieran venir. Bueno, van a retomar ahora con el programa del el martes, dijiste. Sí, el martes de 18:30 a 20:30, por acá por Alas. Bien. Ahí seguramente van a poder conversar mucho, pero el espacio de Territorios de Resistencia queda abierto para cuando quieran, con lo siempre que quieran. siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ahí... Fran, antes de ir, quería compartirte que han llegado muchísimas radioparticipancias. Un mensaje que dice mi apoyo absoluto a esta adolescencia clara y consciente. Llegó otro mensaje muy largo, que ya te lo vamos a compartir. Era muy largo para leer por el micrófono, pero bueno, realmente hay muchas repercusiones. Y hay un audio que vamos a compartirlo para que lo vayas escuchando y después volvemos al piso. De terror que pueden hacer las nuevas generaciones alimentados a películas de terror, de asesinatos, libros de terror, como si fuera lo más común del planeta, el espanto, el asesinato y toda esa oscuridad. Tenemos que fortalecer la luz y fortalecer todas las agrupaciones de bien en el planeta unidas en una red de redes inquebrantable, inquebrantable. No puede ganar la oscuridad y el terror, el interés personal y el odio. No, no puede ser. O sea, aunque seamos utópicos, vivamos la utopía, sembremos, hagamos, paremos el terror. De una forma, de otra, de una tercera, hay que parar tanto espanto, ya. Y darse cuenta de lo que nuestros niños ven, lo que nuestros niños escuchan. O sea, volver sagrada la vida una y mil veces, una y mil veces. Estás escuchando. Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Bueno, ya estamos sobre el cierre, pero no queremos dejar de conversar con una docente de acá de la zona, que tiene mucho para contarnos respecto de las condiciones en las que, cuales está funcionando, están funcionando las escuelas, el tema de los sueldos, y estamos hablando acá ahora en Río Negro. Sol, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos con Vero también, una compañera de la Escuela 81 del Pedregoso, y bueno, yo soy de la Escuela 41 de Golondrinas, y estamos con un grupo de docentes de diferentes escuelas de la comarca. Bien, ¿y cuál es la situación que se vive en las escuelas? Bueno, Verónica, de la Escuela 81. Hola, Vero. La situación que se vive... Hola, buenos días. Buen día. La situación que se vive en las escuelas ahora nos está afectando directamente con el tema del sueldo. Obviamente que no es lo único que sucede en las escuelas. La falta de recursos, las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras, superpoblación de alumnos, falta de cargos, designación de cargos y demás. Y esto se ve generalizado en todas las modalidades y niveles. Hoy estamos en la calle principalmente por nuestro sueldo. El día martes había decreto, o sea, los gremios acordaron realizar un paro para el día jueves, el día de ayer, y la provincia dictó la conciliación obligatoria, cosa que no puede hacer porque es parte, así que es ilegal desde ese lado. Claro. No puede dictar la conciliación obligatoria siendo empleador, y justamente la problemática es con nosotros, que somos empleados y somos la otra parte. Los gremios acataron. Los cinco gremios docentes acataron y se produjo lo que ya era necesario, una autoconvocación de los docentes en toda la provincia. Así que, bueno, acá estamos en la calle. ¿Ustedes están nucleando a, digamos, convocando a escuelas secundarias, primarias o también secundarias? Todos los docentes de la provincia del Chubut. Bien. De todas las modalidades y niveles. Incluso acá hay compañeras del Jardín del Hoyo, por ejemplo. Claro, claro. Bien. Esto excede los niveles, más allá de la problemática particular de cada nivel. De hecho, las compañeras y los compañeros del secundario están atravesando mucho estrés con el tema de las titularizaciones y demás. Más allá de esa problemática puntual, el resto de todos los niveles, digamos, nos reúne la misma situación, que es, bueno, el aumento propuesto por el gobierno del 1%, que después, ante el intento de paro, digamos, de los sindicatos, por decreto y luego de la conciliación obligatoria, decidieron que el aumento iba a ser del 1,2%, y para que se hagan una idea, eso en el sueldo básico incide en un aumento de 3.750 pesos. Ay, que se los metan en el bolsillo. No te compras ni un alfajor. Ni un alfajor. Aparte, no, no, increíble. También sumen a eso, para la indignación grupal, ¿no? Digo, el mismo momento que nos hacen esa propuesta de aumento, el gobernador y todos sus ministros se aumentan el sueldo entre un 100 y un 200%. Al paralelo, ¿no? O sea, sí, en el mismo momento, es increíble la bronca que genera. No, y la bronca también mayor, me parece a mí, es que los gremios estén acatando esto. Claro. No sé cómo está la escuela, no sé cómo se está vibrando en las escuelas. Los gremios, digamos, tienen miedo a represiones, digamos, como legales, pudiendo perder la personería jurídica, o sea, por lo menos aluden a eso como una de las excusas por las cuales se vieron como obligados a acatar. Sin embargo, no todas las seccionales acataron por igual. De hecho, ayer se acercó gente de Citraed, de acá de la zona, diciendo que ellos no habían acatado la conciliación obligatoria, pero bueno, digamos, todo se rige por unanimidad de los gremios de toda la provincia. Y lo que nosotros ayer hicimos fue un paltazo, o sea, no fue un paro, eso quiero aclararlo también. Ayer nos acercamos a algunas docentes acá a la ruta y lo que hicimos fue faltar a nuestro puesto de trabajo aún sabiendo que vamos a ir a descuento, que sí, puede haber sanciones. Sin embargo, esta fue una convocatoria, como la llamamos, como autoconvocadas y autoconvocadas de la comarca en este caso, pero es algo que está sucediendo a nivel provincial, en toda la provincia. Ayer hubo un faltazo en Rawson y entre Leo y demás, fue muy, muy grande el acatamiento. En la legislatura solamente habían más de 1.000 docentes. Mira. Vos sabés que en el día de ayer faltaron a su puesto de trabajo. Hoy en realidad estamos sumándonos a un paro propuesto por ATE y por CETERA. CTA autónoma. Claro. Y estamos acá presentes en ese marco, digamos, porque en realidad los gremios no llamaron a paro, digamos, los gremios docentes. Mirá, hace un ratito les contamos que hace un ratito estuvimos hablando con una directora de la Escuela 222 de Puerto Madryn, de la CAMPE, que realizaron en el día de ayer justamente como docentes autoconvocados, con estos mismos reclamos y esta misma indignación que ustedes traen ahora acá. Exactamente, ahí para agregar, sí, los directores, directores de Madryn, también se sumaron, sí, e hicieron el faltazo y van a seguir haciéndolo. Esto lo manifestaron públicamente y es para destacar porque en general los directivos, nuestros compañeros también, no se han sumado. Sí, porque están más atados de manos, digamos, tienen como... los persiguen más. También es un derecho como trabajador. Tal cual. Así que... Y estamos al tanto también de que la semana que viene también va a haber paro en salud. O sea, sabemos que esto no es algo que ocurre solamente en educación, sino que es algo que está sucediendo en todos los niveles. De hecho, ayer, a contrario de lo que hubiésemos esperado, se acercó un móvil policial y lejos de reprimir o de sacarnos, todo lo contrario, se ofrecieron a poner conos para los autos, que si teníamos panfletos para meter. Es lo que tienen que hacer. Claro. Y también apoyar la lucha desde ese lugar. Dice, bueno, nosotros no podemos parar, pero ustedes que pueden, está bueno que lo hagan. Sabemos que no son trabajadores. Es la gran discusión. Compás, están ahora entonces ahí volanteando. Me encanta, me encanta, porque esos bocinazos son señal de apoyo, ¿verdad? Sí, claro. De acompañamiento. Está buenísimo. Compás, ¿ustedes van a seguir ahí? ¿Están con volantes, con algo? No, no estamos con volantes, estamos con carteles. Bien, bien. Bueno, así falta un poco de visibilidad. Bueno, todavía no. Les dejamos la propuesta para la semana que viene. El programa sale en lunes, miércoles. Hola, sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, mira, escúchame, acá Nancy de la ruta, en la ruta, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Nancy? Bueno, ¿cómo andás? Sí, Nora. Hola. ¿Cómo andás? Mira, bien. Nosotros queremos, nosotras específicamente, pedir y solicitar que este miércoles, desde los gremios de educación, se pida el paro para aunar a toda la a salud, a aunar a las jubiladas y jubilados que están en lucha hace mucho tiempo, y me parece que sería el momento justo para que podamos realmente hacer un paro, ya que no lo pudimos hacer ayer, sí, por situaciones que ustedes ya las saben. Sí. Y necesitamos que este miércoles se haga un llamamiento a paro de manera urgente para poder estar en las calles. Bien, Nancy, lo que yo les propongo es, si les parece, si están de acuerdo, el lunes previo al miércoles, para ir convocando, para ir alertando a los que escuchan, hacer una por ahí un piso o una llamadita por ahí con más tiempo. Me parece que debería ser un paro masivo. Está claro lo del paro masivo del miércoles, que es lo que venimos está hablando. Está buena la propuesta. Pero digo, sí, concretamente, si ustedes tendríamos quieren, está abierto, dale. Después, si les parece... Tendríamos que ver quién puede el lunes, que muchos vamos a estar trabajando. Claro. Digamos, quién puede el lunes a la mañana... ¿Quién puede acercarse? Seguramente habrá compañeras de la tarde que puedan hacerlo. Buenísimo. Así que, nos ponemos en contacto para esto porque sí, nos suma un montón. Sí. Y ahí, por otro lado, ya que tenemos la oportunidad, también convocar a las familias que nos acompañen, porque justamente la problemática, si bien ahora está acentuado el tema del sueldo, la problemática es social, incumbe a todo el mundo. Tal cual. Seguramente no es solo salarial, sino hay un montón de cosas que hacen al funcionamiento de la escuela que están bastante abandonadas. Sí, ¿no? O sea, no entramos en todas las problemáticas porque tenemos acá para hablar horas. Pero por ahí el lunes... Las situaciones por ahí ya las vienen escuchando de todas las escuelas que están sin gas o con problemas edilicios o bajan de categoría y demás. El lunes, si podemos explayarnos más, podemos contar más detalles de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Ahí está. Quedamos entonces como para hacer contacto previo al lunes y arreglamos una salida con más tranquilidad al aire, si les parece. Dale. Si el que se pueda sumar ahora, que venga. Sí, acá estamos en el cruce de Radal, en la ruta 40. Bien, cruce de Radal en la ruta 40. Buenísimo. Ahora paso por ahí, en un ratito me voy a casa y paso. Y la saludo. Bueno, compas. Seguimos en contacto y fuerza. Nos el espacio, Gracias. Fuerza. Bueno, recién escuchábamos a las docentes que están ahí ahora mismo, así que acercate con un mate, si tenés alguna factura o algo, para que siempre viene bien, ahí en el cruce de la 40 con Radal. Hoy anduvimos ¿por dónde anduvimos hoy, Io? Comenzamos hablando del encuentro, el gran encuentro regional que se va a dar en Huahuelnilleu, de la organización... Comahue. La organización es lésbico transfeminista, ¿no? Sí. Lesbiano transfeminista. Después, ¿por dónde anduvimos? Estuvimos charlando un poco de la situación que está sucediendo en Puerto Madryn. Charlamos con Pamela Paves, directiva allá de la escuela, que viene con la misma situación similar a la que nos están relatando recién las compas. Siempre estamos hablando de vecinos autoconvocados que frente a la nada de los gremios. Ay, no quise decir nada de los gremios, me van a tirar. Hay que entender oreja. También este sistema de apriete que hay, que no es tan así como así, pero bueno. Y ahora acá en el cierre con Fran, un integrante del Centro de Estudiantes del SRN 48, a quien agradecemos también un montón la participación, y nos estamos yendo, viene el fin de semana, no te olvides, el domingo a las 2 de la tarde, Empatía, te vas a encontrar cosas hermosas y gente hermosa, y bueno. Gracias por escucharnos y estar del otro lado. Gracias, tío. Saludos a la Fogón y a la Petú. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Espacio publicitario.